Está por comenzar. ¡La Asamblea Anterior! Buenos días, México. Buenas tardes, Madagascar. Esto es la Asamblea Anterior con el programa fantástico que nos espera este día. Hablaremos sobre duendes, enanos, hadas, magia, hechiceros, brujas, viajes telequinéticos, demonios, poderes mentales, rayos y centellas, rasgos, viajes estelares, sirenas, elfos, gnomos, ciudades invisibles, ciudades sumergidas, países que están en lugares donde no se pueden encontrar, ciudades sumergidas, tesoros ocultos, señores famosos, señores que no existieron, piratas, ¿no? Pirata, ¿no? Piratas con poderes. Exacto. Fantásticos. Eso. Y barcos fantasma. Sí. En la cual es apariciones, aparecidos. Espantos. Muertos. Muertos y espantos. Fantasía. Lo importante es que va a ser un programa de mucho buen humor. La venganza de Moctezuma. El tesoro de Moctezuma. Las patas de Cuauhtémoc. Las patas de Cuauhtémoc. No, bueno. Eso es. El Pípila. Los niños héroes. Los niños héroes. La independencia. Eso es fantástico. Yo ya me estoy confundiendo. Sería fantástica la independencia. Todo eso y mucho más en ¡La Asamblea Anterior! Bueno. Ahí bueno. Estamos en el más allá. Ya. Hola. ¿Se oye? Sí. ¿Seguimos todos? Estamos aquí. ¿Sí? Sí, yo también. Bueno. Cálmeme, bueno. Sí se oye. Si hablamos todos al mismo tiempo no se entiende nada, pero sí se oye. Bueno. Hola, queridos y maltratados radioescuchas. Hola. Hola. Estamos muy contentos de estarles ocupando las orejas en este día soleado. Acá en esto que, ¿cómo se llama? Este lugar se llama Kilimanjaro. Estamos en lo más negro del África, en mi tierra, pues. Qué bueno que trajimos chamarras porque es calor. Sí, ¿no? ¿Y qué? Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí estamos. Recuerden escribirnos a el chat que ya está funcionando. Escúchanos @hotmail.com ahí por el MSN. Y escúchanos dos. @hotmail.com. Este todavía no acaba de abrir, pero ojalá y abra. En algún momento abrirá. Y tenemos un pizapapeles que recibe llamadas y que suena bien bonito, la verdad. Tiene un altavoz y podemos hacer llamadas al aire. ¿Teléfono? Sí, está ¡teléfono! Buenísimo. Miren, les voy a dar el número del teléfono. Es 0445530545694. ¿Lo apuntaron? Otra vez. Bueno, ahora el celular. Celular, sí, empieza como todos los celulares de acá. 04455. Ajá, normal. 3054-4694. Háblenos para ver si sí es cierto que funciona. Exacto, y les advierto, eso sí, todos los que llamen, pues estarán prácticamente al aire, a menos que escojan un momento en que haya una rola, una canción, una casa así. Sí. A ver, deténme las orejas tantito del radio, ¿escuchas? Bueno, pues el programa de hoy es sobre la fantasía. Ese es el tema del día de hoy. Como todos los lunes del su programa ¡La Asamblea Anterior! En efecto, si hablamos al mismo tiempo todos no se entiende nada, no sé yo. Ahí está, la primera llamada. La primera llamada al aire. Así se contesta. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Buenas. Desde por acá, desde el linde de Ciudad Monstruo, lo estamos escuchando. Oigan, qué buena onda. Nos da muchísimo gusto. La camarilla de la asamblea anterior. Felicidades por volver a escuchar. Creo que tienes muy cerca el aparato reproductor de sonido y está haciendo como feedback con el teléfono celular de última tecnología, pero no sabes que estamos... Ándale. No, nosotros estamos a punto de llorar de la emoción de estar, por favor, hablando con alguien, ¿eh? No, hombre, las llamadas se acumulan en todos nuestros teléfonos. Es impresionante. Bueno, por ahí nos estaremos escuchando al rato. A ver si estamos escuchen el día de hoy el programa y ahí estamos pendientes. Órale. Por cierto, ahí van a anunciar las noticias de lo que se dio ayer en Oaxaca. Ajá. No sé si tengan el dato, enviaron a compañeros estudiantes de ayer un grupo de policías en un retén. A ver si encuentran la nota. Va, vamos a buscarla, no la tenemos ahorita, pero vamos a echarle el ojo y si alguien está oyendo y sabe, pues que nos hable. Dale, pues. Qué chido. Órale. Gracias, banda. Saludos a Chepozalco, desde el Kilimanjaro. Dale, pues. Chao. Pues esa fue una llamada desde el otro lado del mundo prácticamente, desde aquella bonita Ciudad de México que dejamos hace tanto tiempo ahora que vivimos en el centro del África. Ya me están saliendo canas. Sí. Y yo no vuelvo. Bueno, no ya vuelvo. Desde hace rato. Ya desde ayer, ¿no? Sí. No, hombre, mensajes. Hombre, hasta mensajitos. Caray, pues ahora sí que pueden mandar mensajitos que les sale ahora sí que más barato, ¿verdad? Nos pregunta aquí alguien, que no voy a decir su número ni nada. Sí. Y no dice aquí el teléfono, pregunta que si sí funciona el celular. Ajá, pues claro, pues que claro sí que funciona. Mira, ni te vamos a contestar por celular, sino por radio. Por radio. Uy, qué moderno. Sí funciona. Rete que funciona. Rete que te funciona. ¿Lo repetimos? A ver si vuelven a llamar. ¿El número? Ah, sí, claro. 04455-3054-4694. Que sí funciona. Que sí funciona. Ya vimos que funciona, recibe mensajitos, etc. etc. Es realmente un inicio fantástico. Sí. Para, es para la mejor manera de iniciar. Iniciar este programa. Parecía una fantasía que recibir llamadas en la que. Así. Y además, así usted comprueba, dice, ¿no que están en vivo? Ah, yo creo que no están en vivo. Siempre estamos en vivo. Bueno, usted, tú vas a tener la duda porque tú no llamaste. Pero el que llamó. El que llamó. Llamó. El que chateó. Chateó. El que mensajeó. Mensajeó. Ajá. Bueno, el programa de hoy versa sobre la fantasía. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Tiene la palabra. Y el señor ese que agarra la palabra. Ese señor. Ese, a ver. Ah, ok. Ah, yo. Exacto, okay. Usted, por favor. Bueno, hay tres grandes negocios en el mundo, para empezar. Cuando hablamos de grandes negocios, estamos hablando de los tres más grandes negocios del mundo, que son mucho más grandes que casi todos los demás negocios juntos, ¿no? Ok. Son, número uno, las armas. ¿Por qué? Porque si no te quitan el negocio más grande del mundo, o sea, ese, si no es el negocio más grande del mundo, te lo quitan. Claro. ¿No? Entonces, ese es el uno, number one, y ahí, ahora sí que lo tienen los gabachos. Cierto. Luego viene el negocio número dos del mundo, que podríamos decirle el de las materias primas. Sí, ¿dónde estaría el petróleo? El petróleo. El café. El cobre. El maíz. El oro. Exacto, la gasolina, bueno, todos los biocombustibles. Todos los combustibles, digamos, en realidad, pues, prácticamente todos los que se extrae, todo lo que se extrae de la naturaleza, que también es la base del capitalismo. Si no los grandes burgueses estuvieran robando a la naturaleza, pues ¿a quién le robarían? Claro. A nomás nosotros no les alcanza. Tienen que robar, se están apropiando del planeta Tierra, ¿no? Uh-huh. Para eso usan las armas. Y luego está el tercer negocio, que es del que vamos a hablar hoy, que es, en términos generales, la fantasía. Eso incluye Hollywood. Incluye las drogas. Las drogas, la televisión. La tecnología. La religión católica. Y todas las demás. No, todas las religiones, digamos, cuyo gasto es así como mundial, ¿no? Todas las religiones de iglesias. Porque uh-huh. Hay religiones que no son de iglesias. Y esas claro, están muy bien. No. O que no se basan en la dominación y en sí, la destrucción. Sí, no son imperialistas, son otra onda. Que, son que tienen una imaginación distinta de la de Occidente, digamos. Exacto, y además que no se basan en esto del poder, no son un negocio, no están hechas para hacer negocio. Tal vez Wall Street, en cambio, sí sea una cosa de la fantasía. Como, por ejemplo, hay cosas de la fantasía que si alguien escribe una canción, un poema, eso no es un negocio, digamos. Bueno, depende. También si uno corta el pasto, no está uno extrayendo materias primas de la naturaleza. O sea, lo que claro. Estamos hablando es de que existen las cosas Y de esas cosas que ya de por sí existen, que es la violencia ya existía desde antes del capitalismo. Claro. Las materias primas ya existían desde antes del capitalismo. Y por supuesto que la fantasía ya existía desde mucho antes del capitalismo. Pero desde el capitalismo para acá, cierta religión, ciertas materias primas y cierto tipo de violencia se ha privatizado y se ha convertido en los mayores negocios del planeta. Vamos a hablar de uno de esos tres, que es la fantasía. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, para empezar, que Hollywood, California, cuyo que es prácticamente una economía en sí misma. Es más poderosa la economía de California que varios países de Centroamérica juntos. Juntos, o sea que no, sí, es una de las economías más poderosas del mundo. Algo así como la quinta. La primera es la gringa y la quinta es la de California. Y seguro dentro de California debe estar la economía de Hollywood en particular, ¿no? Entonces, ese es uno de los negocios más grandes del planeta y una de las maneras que tiene Estados Unidos para dominar al mundo, que es inundar de películas y de series de televisión al planeta Tierra. Ustedes dicen, no, pero que en México vemos muchas películas en inglés. Es en el mundo donde sucede. Si usted va aquí en Kilimanjaro, por ejemplo, aquí se puede ver MTV perfectamente y tenemos hip hoperos alrededor, igual que en el DF. Uno va a la India y la India tiene MTV, tiene las películas. Todos están preocupados por lo último que le pasó a Brad Pitt. Exacto. Doctor House, todo el mundo lo está viendo en el planeta Tierra. Uh-huh. Ese es un negocio grande. Ahora, empieza lo preocupante. La religión es otro gran negocio. Súper negociazo. Por ejemplo, el Vaticano, como una religión que nos concierne a nosotros directamente, tiene banco. Tiene su guardia. Tiene una oficina ejército, postal. No es ejército exactamente, pero tiene una guardia. Su guardia suiza. Que funciona como una policía militar, una onda así. Sí, todos con su... Bueno, tienen su sistema de espionaje mundial, ¿no? Claro. Tienen sus redes, digamos, de muchas iglesias. Cada iglesia tiene sus centrales, incluso en otros países, ¿no? Uh-huh. O sea, que los legionarios de Cristo, que los jesuitas, que el Opus Dei, que la Iglesia católica, los pedrastas, etcétera, etcétera. Son todas como congregaciones dentro de la religión. Luego, dentro de la religión también tenemos la religión católica, pues son uno de los, así está como, está el Museo del Louvre en París, está el Metropolitan Museum of Art en Nueva York, está el museo, digamos, de Londres, el británico, el British Museum, ¿no? Y luego está el Vaticano. Sí, en quinto lugar ya estaría el Museo de Alemania, el famoso que tiene el penacho. Pero en realidad tiene muchas más piezas el Vaticano. De hecho, tiene muchas más de las que admite tener, por supuesto. Y tiene piezas que valen muchas más que otras, porque tienen piezas de su propia religión, tienen reliquias que no han sacado, que no han permitido, pero que dicen que las tienen. Como por ejemplo, pueden salir con que tienen la mano izquierda de Cristo. Sí, ¿no? O las espinas del madero donde lo crucificaron. Exacto. No, bueno, eso no sería novedad. Una uña de San Pedro. Claro que, pero no lo muestran tanto. No, incluso lo venden, ¿no? Así, astillas de la cruz, esas se venden, ¿no? Claro. Puedes entrar en internet. Es más, tú que estás ahí en tu oficina sin nada que hacer, desquitando, que es que un sueldo, puedes buscar ahorita así reliquias católicas. Y te vas a encontrar clavos de la cruz, astillas de la cruz, trozos de la tela del manto sagrado, cosas así, claro. Ahora, que sean originales y auténticas, pues solo que el Vaticano las certifique. Pero, curiosamente, algunas sí son originales y auténticas en el sentido de que una de las costumbres también de la religión siempre fue destazar a la gente. O sea, todos los santos murieron destazados en pedacitos, porque la gente justo les arrancaba un pedacito, porque una iglesia que tenía un dedo de San Juan, ¿no? Pues justo era una iglesia que había que ir a visitar y que seguro tenía. Sí, era milagrosa. Era milagrosa. Lugar de peregrinación. Entonces, por ejemplo, es muy curioso, para empezar, digamos, cómo la fantasía tiene un poder, ya podemos entenderlo, que es... Normalmente la gente normal no tiende a destazar a los muertos. Claro. No hay gusto, digamos, en la naturaleza, digamos, de la forma humana o en las culturas que no se han metido en este rollo tan fantasioso, de un poder tan extremo de la fantasía. Pues normalmente no tiende uno a ver un muertito que le cae a uno bien y le voy a arrancar el dedo, morderle la nariz a ver si se le suelta. Me llevo un ojo. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo, jalárselo así a los pelos para que me toque un poquito. ¿Qué haces? Estoy triste que se murió. Meter la mano y sacar el hígado y luego meterlo en alguna cosa, ¿no? Sí, claro. Todo eso como que no es la tendencia natural de las personas. Si alguien aquí piensa que es la tendencia natural de las personas, pues que nos llame al 04455-3054-4694. Teléfono que funciona perfectamente. Nos están llegando mensaje tras mensaje de fans de la asamblea anterior que les da vergüenza estar al aire y entonces están mandando mensajitos de texto. Entonces, por ejemplo, una cosa que sí logra la religión es mediante todo un elaborado aparato imaginario que nos convence de algo, ¿sí? Nos hace pensar en algo, nos sitúa y nos hace creer que las cosas no son nada más lo que percibimos, sino algo más, lo cual está bien, pero puede llevarnos a destazar a los santos, a la gente más buena, la Madre Teresa de Calcuta, perdónenme, pero debe estar absolutamente destazada ya a estas alturas. No debe de quedar un nada, solo pelo de esa nada. Mujer. Ni siquiera las piedras de su lápida, ¿no? Exactamente, debe estar todo roto, absolutamente. Y si no, es porque hay un ejército protegiéndola. Porque ahora se ve mal. Pero durante siglos no importó, ¿no? Sigue viéndose bien, ¿no? Los soldaditos estos con... ¿Eso dices? Con sombrerote. Con sombrerote que están ahí, que uno trata de irles. Cerillos. Ajá. Que van los turistas a tratar de hacerlos reír, ¿no? O burlarse de ellos y... Ah, claro. Enseñar las nalgas y eso. Pero, por ejemplo, si ofendes a la Virgen, te pueden acuchillar ahí mismo. Claro. De hecho, sí, estoy... Digo, a la reina. O a la Virgen, ¿no? O a la Virgen. No, a la Virgen te acuchillan acá mismo. Acá mismo. Acá acuchillan. En Kilimanjaro. No, aquí en Kilimanjaro hay entre las montañas nichos con distintas vírgenes de la montaña que si tú... No las ves y meas ahí, por ejemplo, no, pues te caen inmediatamente estos... Jíbaros. Bueno, eso. Pero entonces, pensemos que la fantasía nos puede, digamos, envolver y hacer ver cosas que no están ahí, por ejemplo. Hay distintos tipos de cosas que uno no ve, por ejemplo, el espejismo. La alucinación. La alucinación. ¿No? Las ilusiones que hacen algunos magos, ¿no? Prestidigitadores, ¿no? Exactamente. Y eso es fantasía. Y luego, lo que hacemos todos, digamos, ver... Nosotros vemos, por ejemplo, yo veo aquí al Garrick. Pero no solo veo a un tipo, digamos, de piel oscura... Alto y fornido. Sino veo al Garrick. A un ser mitológico con una espada, no sé, un kilo de frutas y unos zapatos de colores diferentes. Su traje ese que usa. Es el que usa tan extraño. De focos. Y los focos que siempre anda cargando en las orejas. O sea... Sí, son focos, ¿no? Son focos. ¿Y cómo se prenden con pura energía? Es así como los relojes esos que con el movimiento se... Cadereo. Cargan, igual con el movimiento de la cabeza, se prenden los focos. Es fantástico, ¿no? O como nadie, por ejemplo, que uno tendría a pensar que pues ese es un hombre atlético, un deportista. ¿Verdad? Alguien que es un aventurero, una persona que no corre que corre riesgos, digamos, más allá del cumplimiento del deber, temerario. Y no es transparente, podríamos decir prácticamente invisible. Un perro parado. Sí, de hecho es al revés, ¿no? Como que no veo nada, pero veo a nadie, ¿no? Veo a nadie, exacto. Ahí como, está, como aunque que no se lo vea el vacío. Eso es como parte del control de la fantasía, yo creo. O sea, ya que estás diciendo todo esto que dices, yo me pregunto entonces, ¿cumplir las fantasías está mal? Ah, pues la cosa es que depende de cómo. Pues, o sea, las religiones son y las drogas son buenos ejemplos. Ya voy a tomar el micrófono, muchachos. No, sí. Espera, no lo hagas. Que no. Vamos a irnos desde el principio. Desde el principio. ¿Cómo? Hace algunos años, al principio del siglo XX... Un tipo, un güerito de Wall Street, llamado, apellidado Gordon Wasson, se casó con una rusa, que ella era, pues, bailarina, una cosa que nada tenía que ver. ¿Qué hacen los rusos? Y en la relación cayeron en cuenta de que en el inglés hay pocas palabras para referirse a los hongos. Ajá. Y en el ruso hay muchísimas palabras para referirse a los hongos. Ah, mira. Las culturas anglosajonas casi no incluyen a los hongos en las dietas. Y las culturas eslavas los incluyen a todos los hongos que se encuentran, pues. Ah. Tienen muy identificados los venenosos, los alucinógenos. Y los buenos, para comer. Y a lo largo de... les llama la atención y empiezan a juntar datos al respecto. El güerito se retira de Wall Street ya con mucho dinero. Se puede dedicar a la investigación. Se le muere la esposa. Entonces, pues ya retirado con dinero y sin esposa, pues tiene mucho tiempo libre para investigar. El hongo. Y llega a contactar a Albert Hofmann, el descubridor del LSD, a Evan Schultz, un biólogo de Harvard que también estaba investigando los hongos. De hecho, fue el primero que hizo contacto con María Sabina y grabó una sesión con María Sabina. Ah, las famosas grabaciones esas. Esa es la primera. Hay unas grabaciones que no están dadas a conocer, o sea, nada más están las transcripciones porque algo le pasó a las cintas. Ah. Años después, por el 54, Gordon Wasson llega a San Agustín Loxchica, allá en Oaxaca, el Ajá. lugar este donde hay una persecución y una represión terrible. Coincide más o menos la llegada de los Wasson a investigar el hongo allá con el amanecer de la región Loxicha, cuando se funda Loxica. Loxica, esa. Cuando se funda y empiezan a llegar los caciques a traer toda esta ola de represión que viven ahora la comunidad allá, fue que llegaron los Gordon Wasson, se empezaron a abrir. Ahí están las primeras grabaciones de una sesión con hongo. Ah. Y después llegan con María Sabina, ¿no? O sea, llegando el occidental que está descubriendo el mundo, digamos, va llegando la policía y va llegando la mala onda del... Sí, el antropólogo tristemente muchas veces es bueno, pero buena onda, digamos. Pero viene atrás en un ejército, ¿no? Sí. Este cuate a lo largo de sus investigaciones encuentra que hay dos tipos de comunidades en el mundo, de seres humanos. Unos que tienen una relación amistosa con el hongo y a otros a los que les da miedo. Él propone en sus teorías que en un principio el hombre descubre el hongo, lo prueba, alucina, claro. Tiene este viaje fantástico y por cómo se da el hongo, lo atribuye a que es una divinidad. O sea, el hongo no es una droga, no es una cosa para que yo me olvide de mi entorno social o de mejorar, sino es una apertura de la mente hacia un mundo que no conocíamos y que está más allá de lo que nuestra razón y nuestros sentidos nos transmiten de forma cotidiana. Nos permitía ver antes del hongo. Ajá, y es como él propone que es la primera religión, la del hongo y el ser humano. Claro. Hay unos que son los güeros, los arios, que le tienen más miedo al hongo que el resto de las comunidades. Y entonces empiezan a limitar la participación del soma, que era un hongo, una bebida a base de hongo, hace varios milenios, por una serie de rituales. Cuando uno come hongo, lo que pasa es que tiene un ritual sin quererlo, ¿no? Tú entras al viaje del hongo siendo una persona y sales siendo otra. Si lo tomas como algo natural y no como una evasión del mundo, ¿no? Claro. Y entonces los arios empiezan a darle la vuelta a la ingesta del hongo y de la sustancia psicoactiva a cambio del ritual, que también cambia el estado de conciencia. Si tú repites un ritual muchas veces, tu estado de conciencia acaba alterándose. Es como una meditación zen, como un mantra, como rezar el rosario, ¿no? Tarde que temprano tu mente cambia de nivel, no importa qué estés diciendo, tú te elevas a un tipo de concentración distinta. Ajá. Y entonces, a lo largo de la historia, las grandes religiones están cerca de una droga. Hay algunas que las retiran, como los arios, como los católicos, como los cristianos. Bueno, no retiran todas, ¿no? Pues el vino, por ejemplo, que es la droga más cercana al catolicismo, está de adorno, porque nada más se la toma un sorbito el bueno, pero el no es pecado tomar. Exacto, esa está validada. Esa está legal. Las otras no, las que de veras te cambian, no. Y en muchas otras culturas, donde los ritos de iniciación y la parte espiritual era muy importante, había un ritual elaborado donde lo que se trataba era que la persona fuera una mejor persona, a según lo que pensaba esa cultura, después de los ritos. En alguna época se les llamó misterios. En Grecia, por ejemplo, estaban los misterios órficos, los misterios de Eleusis, etc. Y el más importante era el misterio de Eleusis, que todo griego que se preciara de algo llegaba a esa iniciación y entonces ya era un ciudadano como cualquier otro. Era el punto culminante de la espiritualidad griega. Y de lo que se trataba era hacer una olla enorme con cebada, menta, hongo, y repartirlo entre todos, y había un sacerdote llamado Hierofante que guiaba el viaje. Entonces todo mundo creía que se abría la tierra, salía Perséfone en su carro, traía frutos del inframundo, toda la corte de Hades salía a cotorrear con la banda, a compartir el conocimiento. Claro. Y pues obviamente a alguien que cree en Hades, ¿no?, que cree en el Olimpo, eso es una cosa fuertísima, como si hiciéramos un ritual. Sí, como que México campeón del mundo, digamos. Sí, sí, hacia sí. Hacía algo fuerte. Durísimo, ¿no? Ahora, no es el único. Según las investigaciones de estos cuates, es un grupo de gente que propone el nombre de enteógenos en vez de drogas o de alucinógenos o de cualquier otro de estos. Y enteógeno es un neologismo que significa Dios adentro. El hecho de consumir cualquier sustancia hace que una parte de la divinidad del mundo espiritual brote en ti y tengas un conocimiento como místico o una experiencia mística. Buda, antes de morir, dice en qué fecha va a morir. Lo que es bien curioso es que 30 y tantas horas antes de morir come unos hongos preparados de una forma especial que se cultivaban para las castas más inferiores de la India, que estaban prohibidos para alguien de su nobleza, para alguien que estaba buscando la verdad. Y exactamente como si se hubiera intoxicado de esa comida, se muere 30 y tantas horas después. Prohíbe que nadie más coma de esos hongos cuando se entera qué es lo que van a comer. Así hay un chorro de religiones. Claro, así está más fácil saber cuándo te vas a morir. Sí, por supuesto, ¿no? Ya tienes como una puerta abierta hacia el más allá, ¿no? Los chamanes en Siberia se drogaban para viajar al cielo y bajar al infierno y saber cuándo se van a morir y cuándo va a llover. Bueno, y también yo agregaría, sí son bien borrachos los curas, ¿no? O sea, dicen que no. La realidad es que son bien borrachos los curas. O sea, la mayoría de los curas son bien borrachos. O sea, justo es una de las cosas que tienen, porque es una de las cosas que, ahora sí que sangre de Cristo, cabrón. Imagínate. Sí hay un cierto una permisividad. También debe haber unos chamanes que le dan mucho más al hongo que otros, ¿no? Claro. Que le tupen tanto que ya todo el mundo dice, ya lo perdimos. A otros que son muy rituales, que nada más una vez al año. O sea, debe haber de todo, ¿no? Porque justo eso que dices es que altera su realidad, ¿no? O sea, ajá, que la adicción ya no, porque ya se vuelve como normalidad. No, acá la cosa es que eso puede ser, ¿eh? Este acceso a una realidad espiritual distinta a la que está en la cotidianidad genera regularmente en las culturas ajenas al capitalismo o que no son netamente capitalistas una situación cíclica y ritual sobre el consumo de estas sustancias. Pues, o sea, tú no puedes tomar a hongo o comer peyote cada vez que te dé la gana. Claro. Hay una preparación, porque lo que haces es renacer. No puedes renacer 3 veces al día. Pues, no es que te metas 3 piedras y cada 3 piedras vas a renacer. No, es una situación especial que tiene importancia. No puedes hacer de cuenta que no, o cambiarla por otro, catafixiarlo. No es como hoy en Occidente, que tú tienes una vida sexual, tienes una vida profesional, una vida familiar, y que todas están desligadas, y las acciones y las cosas que hagas en cada una no necesariamente tienen relación con las otras, porque no conoces a tus vecinos, porque tus papás tienen meses que no los ves, por una serie de circunstancias. En estas comunidades, cuando alguien consume droga, cómo se pone, el viaje, los sueños, es parte de la comunidad. No nada más es que tú te avientas un viaje y tú renazcas con un viaje de hongo, de peyote, de lo que sea, sino que toda la comunidad está participando para que tú puedas renacer. Todos están creciendo. En cambio, hoy en día, el negocio de las drogas está en que no renazcas, sino que te mantengas dormido, que te mantengas desmovilizado. Que te trabajador, ayude a trabajar, ¿no? Produciendo. ¿No? Por eso esas... la coca es lo de hoy. Porque si tú te metes coca, vas a trabajar. ¿No? Ahora, este asunto de las drogas y de la experiencia mística es muy fuerte. Cualquier persona que entra en contacto con una droga que lo lleve a un viaje interesante o que esté en una religión o en algún rito y tenga una experiencia mística importante, va a querer tener otra, porque es como cuando te sientes bien, que estás alegre, te cuentan un chiste bonito, pues quieres otro chiste bonito, ¿no? Y esta búsqueda del bienestar, del sentirme bien, lleva a cosas como el interés por el desinterés. O sea, hay una cultura de gente que tiene mucho dinero que está interesado, que le han inculcado interesarse en no tener interés, y que son los que financian fantasías tan grandes como las de los legionarios de Cristo, ¿no? Claro. Una secta que se disfraza de orden religiosa, que es mundial, que tiene el monopolio de la educación, cerca más de 100 universidades, un chorro de escuelas. La famosísima Universidad de Anáhuac. Anáhuac. Son 600 sacerdotes, ¿no? En una época donde casi no hay sacerdotes. 600 nada más en México. Donde la ficción es que vamos a traer el reino del Señor a la tierra. A la tierra. La cosa es que el reino del Señor es de ¿cuál Señor? Claro. ¿No? El Señor se llamó Marcial Maciel Degollado, y que gracias a que haya un poco de justicia, pues es una buena noticia. La justicia divina, ahora sí. Ajá, se murió. Pero la mala noticia es que se murió de 80 y tantos. Tranquilo, ¿no? En su casa, como tranquilo. Pinochet. Sí. Bueno. Y la fantasía es que los iba a convertir en santos y sacerdotes a los niños. Pero a los 12 años, más bien lo que les enseñaba era encuentros sexuales violentos entre varones, ¿no? Violaba niños, los inducía, los masturbaba y luego los confesaba, ¿no? Famoso, o sea, denunciado por La Jornada, por chingo de gente. Por los mismos a los que violó, por claro, los mismos por eso, sacerdotes. Pero digo, ya fue hasta famosa, divulgada. Sí, pues, sí, sí. Sin ninguna novedad, no es que estemos dando noticias. Noticias de última hora. No, no, no, por supuesto que no. ¿Qué hizo el Vaticano? El Vaticano vendió otra ficción. Lo que hizo después de... lo que hicieron los chavos que demandaron a Maciel fue lo que no habían hecho antes. Demandarlo por la vía legal del derecho canónico. Por el delito que no había prescrito, porque también ahí prescriben los delitos. Claro. Entonces, el único que no prescribe nunca es el absolución del cómplice. O sea, si yo te convenzo de que me la chaquetees y te la chaqueteo, te violo, y después yo te voy a confesar para perdonarte tus pecados y que hagamos de cuenta que no pasó nada. Claro. Todo montado en una ficción, porque uno de esos votos, cuando realmente te aceptaba en la secta, tenías que hacer varios votos, ¿no? Los de castidad, de obediencia, de pobreza, y uno en particular que era no criticar a los superiores ni denunciarlos. Entonces, si tu superior general, Marcial Maciel, te viola y tú lo denuncias, entonces estás cayendo en pecado. Perdiste. Sí, eso ha llevado a que sea un imperio y que esté tan cerca de Felipe Calderón, fue el sacerdote que divorció a Marta Sahagún, es cuate de Servidje de Bimbo, él hizo que tronara de cierta manera el Canal 40, que persiguieran al de Monitor. O sea, realmente tronó el asunto porque él fue el primero que manejó el asunto en radio de forma crítica contra Maciel. Y los legionarios y los grupos de empresarios que lo protegen tronaron el asunto. Y de pederastas y todo, claro. Sobre todo pederastas, ¿no? Incluso hay cosas de tráfico de armas, de drogas, de asesinatos. Claro, la religión. La iglesia, sí, ¿no? La mera iglesia. El poder, resumiendo. Es los Borgia. Más todavía, porque también están metidos ahí, por ejemplo, Miguel Ángel Yunes, ¿no? Y gente de la política, del partido. Uy, qué miedo. Del... Oigan, ¿qué? Vamos a una rolita y regresamos. Tengo la rola más adecuada para esto. Adelante, vamos, por favor. Si no quieres estar en vivo, este es un buen momento, ¿no? Para llamar al Pizapapeles. Exacto. Es 04455-3054-4694. Aquí en la que huelga, ¿no? A ver, a ver si puedo, ¿eh? A ver si sale. Ahí va. La que huelga presenta entrevistas del reino.

¿Ya estamos? Eso es. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué feo se sintió? Es que como habla uno de las cosas así de que... Que si el más allá y que si el más acá y que si no sé qué. Sí. Es difícil además cantar así como ardillita y rápidamente cambiar de... De voz. De voz. Es como que complicado y no olvidar. Se me cuatrapean las lenguas. Sí. Ajá. Bueno. Estábamos hablando de entonces, de que las drogas, digamos, y la religión tienen un origen común. Sí. Básicamente, las creencias, digamos. Y las religiones tal vez es cuando esa cosa ya se convierte en un poder. Que se cuando se sistematiza, ¿no? Y cuando sí, ya hay sacerdotes y... Y se apropian de un territorio propiamente dicho. No es de que el que crea, es EA. El que no crea dentro de estas líneas, dentro de esta frontera, lo quemamos, ¿no? Sí, sí, se le corta la cabeza. Se le corta la cabeza, cosas así, ¿no? O sea, eso es ya la religión, ¿no? Cuando la religión se convierte en un estado, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? Sí, que porque casi uno... funciona, ¿no? El Vaticano sí funciona, es como el Imperio Británico, sí. Que tenía sus... Y el Imperio Británico tiene una religión diferente a la del Vaticano, ¿no? Ajá. Por eso es qué un curioso. Imperio diferente, ¿no? Anglicanos. La Santa Alianza, pues eran Francia, España, todos los católicos juntos, ¿no? Italia, ¿no? Y eran justo los que peleaban contra los ingleses en aquello de los piratas, por hablar de piratas, ¿no? Claro. Igual los alemanes se aventaron un rollo étnico religioso contra los judíos, ¿no? Sí. Bueno, pero se aventaron un rollo no nada más étnico y religioso, o sea, cambiaron su forma de pensar y de cómo concebían incluso la tierra. Cuando Hitler en el poder y Alemania se cerró y empezaron a tener predominancia, en vez de que las teorías que rifaran fueran las del Big Bang y que la Tierra es redonda y que tiene el centro caliente, había un cuate apellidado Horbinger, que era el máximo ideólogo científico del nazismo, que decía que la Tierra era más bien hueca y nosotros vivíamos adentro. Entonces que si lograban hacer un cañón lo suficientemente grande para dispararlo hacia el cielo, iban a acabar dándole a Estados Unidos. Y locuras de ese estilo, como que los arios eran más bien unos cuates que tenían una raza que había sobrevivido con el conocimiento de la Atlántida y ondas así, porque la luna era un meteorito que quedaba atrapado en la atmósfera terrestre, en la gravitación de la Tierra, y poco a poco se iba jalando hasta que finalmente se incrustaba en la Tierra, subía el nivel del mar, solamente los picos más altos de la Tierra, como acá en el Kilimanjaro, en los Andes, en los Himalayas, quedaban en la cúspide, y entonces había una civilización marítima de piratas que eran los que dominaban y tenían un conocimiento fabuloso. Ya nos está viendo la cara de Horbinger. La Tierra redonda, sí, caliente, y está hueca de medio. Qué bárbaro. Qué bárbaro eres. Son fantasías, ¿no? Sí, muy fantasías animadas de ayer y hoy con el Garrick. Sí. Que no es que haya leído mucho, sino que sabe muchos apellidos judíos. Horbinson, hazme el favor. Horbinger. Horbinger, peor, Horbinger. Pero, ¿qué pasó de Horbinger? ¿Está hasta en Wikipedia? No, pero es tan difícil que es subir un artículo en Wikipedia sobre el floripondio morado. No, ¿sabían que Wikipedia, por ejemplo, está controlada por panistas, tristemente? O sea, yo tengo la idea de que si tú subes un artículo a Wikipedia... Te lo censuran. Ajá, hay algunos güeyes que están ahí viendo... ¿Y sabes quiénes son? Son grupos panistas. Las juventudes panistas están... En México, ¿no? Uh-huh. En otros países no tengo idea, pero en México la gente que está participando más activamente en Wikipedia son panistas. Bueno, de hecho están... calderonistas, para acabar pronto. Así, directo. Bueno. Tienen en sus sitios de Wikipedia yo voto por Felipe Calderón y viva Felipe y viva el PAN, y son juventudes del PAN, o no tan juventudes, porque el internet siempre todos se manejan como jóvenes. Claro. Porque todo el mundo se ve a sí mismo como un joven. Pero en realidad, ¿cuáles jóvenes? El internet está lleno de güeyes que llevan ahí 30 años, ¿no? Sí, los chavitos que empezaron en su cochera, sí. Pues son el dueño del mundo, ¿no? Sí. O sea, y unos amigos, Microsoft. Sí. Son unos tremendos señorotes. ¿No? ¿Un chavito? ¿Cuándo, no? Ajá. Es otra de las fantasía. Ilusiones, de las fantasías que nos vende el capitalismo. Esta idea de siempre ser joven, sí. ¿No? Que va muy de la mano con el ser conservador. Yo pensé, ¿no?, que la ser otra era la de... Por ejemplo, que nos perdona la mayoría de la gente que tal vez nos está escuchando, que es la juventud. Porque esta es una radio joven. Sí. Si eso es algo, es una... Si hay una radio joven en México, es esta. No se vayan a la Ibero, porque... No, Radio Ibero. Sí, no. ¿Ok? Es esta. Y curiosamente tenemos que decir en esta radio joven que la juventud, cierta juventud, sobre todo la muy joven, tiende a ser muy, muy conservadora. Claro. Muy, más que conservadora, muy dogmática. Muy ambas. Dogmática. Pero a veces, por ejemplo, digamos, la generación de los 60s, cuando eran unos jovencitos, no eran conservadores porque estaban justo rompiendo con todas las reglas, pero imponían otras reglas que defendían también con un dogmatismo muy intenso, ¿no? Sí. Es decir, la droga la defendieron de una manera también muy dogmática, por ejemplo. Defendieron cierto tipo de música con unos dogmas impresionantes, entonces empezaron a inventar esto que se llama el güey que solo escucha heavy metal, ¿no? Nada más. Sí. Eso es lo único. O el que solo escucha hip hop solamente, ¿no? O el que solo escucha música clásica, sola y exclusivamente. Que llega a su oído a tal nivel de ensimismamiento que empieza a detectar matices en el blanco, ¿no? Exacto. Pero entonces, ese tipo de personas, digamos, son formadas por un dogmatismo juvenil, ¿sí? El cura más dogmático que te puedes imaginar, pues es un cura joven que todavía se la cree, ¿no? Claro. Otra vez llegamos a eso, dogmatismo, ¿no? Como algo rutinario y repetitivo y cotidiano, que es como algo que está en contraposición con la fantasía. Pero espérate, todos los imperios han usado a quienes, a los más jóvenes... ¿Para qué? Para matar y para morir, nada más y nada menos. Como carne de cañón. Sí, pero carne de cañón que también mata, o sea, también cañón, ¿me explico? Porque también el joven, digamos, esta imagen, por ejemplo, del joven chino que sostenía en su mano izquierda el libro rojo de Mao, es también la imagen de un vato que destrozaba, digamos, mataba a los actores del teatro chino, por ejemplo, sin piedad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era una babosada, eso era una cosa construida para controlar. Claro. La fantasía estaba hecha para, como siempre ha estado hecha, la gran fantasía está hecha para controlar, para limitar. No es la fantasía de leer un libro y salir de nuestro cuartito y poder sobrevivir el lunes, por ejemplo, ese, o un miércoles normal, lo sobrevives muchas veces con ejercicio de la fantasía. Pero no es esa fantasía de la que estamos ahorita hablando, ya hablaremos de ella, sino estamos hablando de la gran fantasía, una que cuando tú naciste ya estaba hecha. Y que además es, como decía nadie, dogmática, ¿no?, por cotidiana. O sea, es algo que no puedes cuestionar. No, por ejemplo, la fantasía del Estado. Exacto. En la fantasía del Estado se los voy a platicar a todos los niños y niñas que nos están escuchando. Hola, amiguito. Amiguitos. Esta es una sección para ustedes. La fantasía del Estado surgió con unos señores que se pusieron de acuerdo a toda la sociedad de firmar un contrato social. Que como que no se sabe bien cuándo y cómo se firmó, pero aparentemente pareciera que la filosofía es que así se firmó. Y todos nos pusimos de acuerdo en que íbamos a limitar nuestras libertades por beneficio del bien común. Pues, ¿cómo íbamos a imponernos a nosotros mismos? Nuestros antepasados supuestamente hicieron eso. Una serie de leyes, que es la base del Estado, las leyes. Y una serie de castigos a los que no cumplían esas leyes. Pero la idea era que los castigos solo iban a llegar a los muy malos, porque en realidad las leyes eran hechas como para vivir todos mejor y que nadie se agandallara de los demás. Esa es la fantasía, digamos, del Estado. Así se le vende en las primarias a los niños. Como una cosa neutral que sirve de árbitro, sí, para conciliar entre intereses privados. Como si los rollos de Rousseau no hubieran sido una fantasía. Son fantasía. Y que tiene una carga positiva de entrada, o sea, y está bien de entrada. Eso es lo deseable. Exacto. Pues no hay la posibilidad de pensar, o sea, un niño no se le enseña la posibilidad de pensar que si estuviera mejor la sociedad en una forma de organización distinta a la del Estado. O sea, el Estado está bien. El Estado está bien, ergo... las leyes están bien en general. Y eso hace algo aún peor. La ley, cada una de ellas está bien. Cada una de ellas es incuestionable desde tu nacimiento. Pero no existe la posibilidad de decir, bueno, pero esta ley es ilógica. Por ejemplo, la prohibición de la marihuana en la Ciudad de México y en el mundo. Debería de ser pensada porque una de las cosas que hace es que tiene a muchos jóvenes en la cárcel, por ejemplo. Exacto. Y no se reduce el consumo. La prohibición, digamos, de la Iglesia Católica al uso del condón, ¿sí? No hace que la gente no use el condón, o sea, la gente está usando el condón y el condón se vende. O sea, la iglesia no está logrando su cometido. Está logrando el cometido de que se desarrolle una enfermedad, ¿no? Sí. Eso sí lo está logrando, de que la gente tenga más hijos de los que quiere, muchas veces de los que puede tener, ¿no? De los que está preparado para tener. Para tener a edades que no está preparado para tener, etcétera. Es decir, estamos hablando de todo un aparato de control. De control. Basado en simples y falsas mentiras, ¿no? Pero mentiras tan viejas que a fuerza de repetición se convierten en cultura. En cultura, ¿no? En fantasía, ¿no? Participan en el mensajero diciendo así que en Oaxaca hay muchas fantasías. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno de los... No sabemos lo de los... Vamos a ver si averiguamos eso, pero por lo pronto, sí. La guelaguetza, ¿no? Fue una cosa muy... O sea, es la base del conflicto. O sea, es como el símbolo del conflicto, ¿me explico? Sí. Claro. ¿Y por qué? Es porque la guelaguetza es una fiesta antigua donde todas las... Imagínense todos los idiomas que se hablan nomás en el estado de Oaxaca. Toda la cantidad de cultura que hay ahí, pues sí, de verdad, artística. De cultura de verdad, ¿no? Sí. Sí, sí, no acá el chilango, que vivimos todos en somos una rata. Si el que diga lo contrario, pues que... No, Oaxaca, cabrones, ¿no? Mm, Oaxaca, güey, sí. O sea, Monte Albán, ¿no? Sí, o sea, no mames, ¿no? Ese lugar, tenían una fiesta donde se juntaban todos los del estado y mostraban cada uno de ellos su música, sus bailables, su arte, cabrón. El arte, digamos, escénico, no todas las artes, pero su arte escénico, porque todo el mundo dice, ah, que Oaxaca, que pintores, cuando pues hay un famoso pintor oaxaqueño, claro, como un famoso trompetista de color. O sea, hay también el arte, digamos, de los, toda la artesanía, que son verdaderas obras de arte, muchas de ellas, ¿no? Claro, se dice artesanía para venderla barato. Claro, la arquitectura oaxaqueña, válgame Dios, el paisaje, etcétera, digamos, el paisaje creado por el humano, ¿no? Los jardines. Pero todo esto no es nada en comparación a sus artes escénicas, a su música, a su voz, a las cosas que se hacen con el cuerpo, chingada madre. Eso no, eso es lo peor. Bueno, eso ya no se le da cabida. No sale en la tele. No se puede, eso no se puede difundir porque es muy caro. No les conviene al estado porque no se puede producir en masa, porque necesitas al actor, etcétera. Entonces, eso era la guelaguetza, la reunión y de toda esa la pinche fiesta. Arte, la fiesta chingona, pero de un arte, ¿no? No la fiesta de la borrachera, sino la fiesta del arte. Uh-huh. Y que a lo largo de los años pues, se fue convirtiendo en la cosa horrible que era la guelaguetza, ¿no? Uh-huh. Esa fiesta del estado con el PRI sentado en primera fila todos, ¿no? Uh-huh. Y disfrutando de unos bailables absolutamente ya falsos y... Como que... De ritual se convirtió en protocolo. En protocolo y en una cosa producida, como una especie de Acapulco, fiesta de Acapulco de estas que hacen los de Televisa, como una especie de... De teletón. Teletón, ¿no? ¿Y qué hace? La gente se regresa y se apropia de nuevo de esa fiesta. Y ahí empieza la guerra, digamos. De eso no. El que controla la fantasía, controla más, ¿no? Controla bastante, controla un pedazo grande, ¿no? Quien controla la fantasía, controla quien dice que no, ¿no? O sea, el Estado tiene la fantasía, o sea, nos ha vendido la fantasía incuestionable de que es superior a nosotros, la sociedad civil. Y entonces, resulta que dos policías pueden detener y someter a 10 personas, ¿no? Exacto. O un policía entra a una casa donde vive una familia de 4 o 5 personas. Y con la fantasía de que él tiene el ejercicio, el monopolio de la violencia, ¿no? Y, sí. tú la compras, de que él sí te puede pegar y tú no, que él tiene derecho o tiene la autorización a matarte y tú no. Entonces, tú te compras esa fantasía y eso es lo que abusa, eso es de lo que abusa el Estado a la hora de reprimir a la gente, como en la Guelaguetza. ¿Quieres, o sea, quieres recuperar esta fiesta? Pues no, porque si dejo que el pueblo la tome, entonces yo ya no la puedo controlar. Y entonces estas mismas artes escénicas, que por esencia son subversivas, pues la comedia es súper subversiva, la tragedia, su núcleo está en la subversión, pues por hablar de cosas de teatro, la danza tiene el mismo rollo, ¿no? Entonces, si yo Estado permito que alguien más manufacture la gran fantasía, entonces unos chavos que estén haciendo una manifestación y que yo les mande una patrulla para que los detenga, no van a comprarse la idea de que el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza o quien la debería de detener, ¿no? Claro. Por eso es que no hay veces en las que uno dice, pues, ¿por qué nadie dijo que no? Exactamente. Por ejemplo, yo voy a contar una historia de piratas, ¿puedo? Sí, nomás que quiero decir que nos llegó otro mensajito donde dice que ya la Guelaguetza es un negocio porque no dejan entrar a los oaxaqueños, pero sí a los que tienen varo. Ya Oaxaca no es Oaxaca, Oaxaca es plástico. ¿No? Esa es cosa, cuando se privatiza algo, ¿no? Sí. Entonces se le pone un precio alto. Entonces, por ejemplo, la tragedia que vivimos acá en el Kilimanjaro, que es, digamos que hay muchos conciertos de cosas muy interesantes, pero son carísimas, ¿no? Las cosas buenas que llegan a la Ciudad de México son carísimas, ¿no? Ahora vino el Circo del Sol, ¿no? Bien bonito, yo decía, hay que llevar a los niños. Hay que llevarlos, ¿no? Son atletas, acróbatas, vienen de... Sí. O son cosas masivas, ¿no? Entonces tienes que estar como la fotografía esa que salió en la jornada del museo de los chinos, ¿no? ¿Lo vieron? Un chingo de chinos juntos, unos así. Así es México, así de que... ¿Y qué? ¿Pero vas qué? A ver un concierto de no sé qué en el Zócalo, pero entonces tienes que... Es una cosa de masas y no hay una percepción, digamos, de la obra estética, sino... Ya no se aprecia. Es un ritual, punto, ¿no? No, bueno... Ni siquiera una pinche demonia, pues, ¿no? Es un protocolo. Sí. ¿No? Ahora, yo quería contar una historia de piratas. Por favor. Cuando Francis Drake, antes de ser Sir, era pirata, porque cuando se hace Sir ya no es pirata, se llama corsario. Y acá no estamos hablando de corsarios, ¿no? Que quede claro, ¿eh? Acá estamos hablando de piratas. Piratas son los que trabajan para sí, no para ningún imperio, ni para... que atacan a todos. Son honestos villanos. Honestos villanos, no que solo atacan a los españoles y a los franceses, pero nunca a los ingleses. O que te asaltan y te sacan la placa y te dicen, esto no es un asalto, esto es una inspección de rutina. Exactamente. Nosotros estamos hablando de piratas. Cuando Francis Drake, cuando era pirata, invadió, tomó la ciudad de La Habana, llegó en un barco, y en ese barco tenía como 300 piratas. Y entonces tomaron la ciudad de La Habana. Uno dice, ¿cómo un barco solo, con 300 piratas, toma la ciudad de La Habana? Y bueno, es que la ciudad de La Habana tenía 35 familias de españoles. O sea, no era la ciudad de La Habana de hoy en día. Era la ciudad de La Habana de hoy en día, pero no era lo que es hoy. Bueno, sí. ¿No? Pero se llamaba La Habana desde esa época. No, antes no se llamaba La Habana. Okay, ¿no? Okay. Antes incluso se llamaba en otros idiomas, era lo que es lo loco, ¿no? Entonces, desde que es La Habana, fue una vez invadida por Francis Drake con su barco. 300 personas entonces lograron tomar la ciudad, donde había aproximadamente 45 españoles. Nada más. 45. Y uno dice, ¿cómo 300 personas? ¿Cómo les pudieron hacer batalla a los españoles? Es que los españoles... Claro, esto viene todo contado por los españoles, ¿verdad? Claro. Entonces los españoles dicen, solo éramos 45. Y ayudados de 120 indios y 300 negros, logramos combatir a Francis Drake durante un tiempo. O sea, no eran 40. No eran 45 españoles, eran 45 españoles. Cada uno con sus 200 indios. Cada uno con sus 3 indios, cada uno de ellos. Y cada uno como con 5 o 6 negros, cada uno de ellos. Los indios, como sabemos, eran los indios, lo que quedaba de los indios caribe, que fueron los que fueron masacrados desde el principio. Los primeros en caer, digamos. Ajá, ellos, la mayoría de ellos morían de enfermedades, ni siquiera morían en combate, caían como moscas, ¿no? Entonces, por el mal aliento de los españoles. Pues sí, por la porquería y las ratas, ¿no? De los españoles que llegaron con, digamos, con todo este set de enfermedades del viejo mundo, que es mucho más complejo su set de enfermedades que el que tenían acá resistencia, sobre todo en las islas, ¿no? Ya en el centro de México sobrevivió mucha gente, pero justo en las islas no había protección para todo eso. Claro. Entonces, los caribes murieron a balazos y de enfermedades casi todos. Y los que no, todos los de las islas de por ahí, en realidad ya no tenían cultura, ya no tenían fantasía, porque habían sido... eran sobrevivientes de familias donde habían muerto 8 y quedaba 1. Habían sido arrastrados desde otra isla que tenía otro idioma, otra cultura y nada que ver, como en la Polinesia, que de un lado a otro son otras. Entonces, les pasaba lo mismo que a los negros. No estaban a tanta distancia como los negros, pero lo mismo que los negros, en el sentido de que los negros habían sido robados de toda África. Antes no eran negros, antes eran de alguna tribu, tenían cada uno su idioma, su nombre, cada uno se llamaba a sí mismo de alguna manera. Podía haber dicho que era Swahili, o podía haber dicho que era Congo, lo que él quisiera. Tenía muchos, y los convirtieron en negros, en gente que para hablar entre sí tenían que hablar en español. Sí, un idioma que no es el suyo, pues completamente ajeno a su... Lo mismo les pasó a los indígenas. Para hablar entre ellos aprendieron el español, ¿sí? Porque fueron justo dislocados de sus culturas. ¿Qué es lo que se les quitó? ¿La fuerza del número? No. Eran mayoría. ¿Por qué, digamos, si 300 piratas pudieron conquistar la ciudad, por qué no 600 negros conquistaron la ciudad desde antes, ¿no? Sí, ya estaban ahí. ¿O por qué no 1200 indígenas conquistaron no solo la ciudad, sino la isla completa? ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya habían sido dominados en su fantasía, ¿no? Porque es la misma pregunta que nos hacemos hoy. ¿Por qué el pueblo de México, digamos, la gran masa de trabajadores de uno u otro nivel, pero que todos son trabajadores y que sufren la carestía de la vida diaria, digamos? ¿Por qué toda esa gente no se rebela contra los 18 o 20 multimillonarios, ¿no? ¿Por qué no nos apropiamos de esa cantidad de edificios usados en oficinas? Y uno dice, ¿pero por qué, no? ¿Por qué uno vive en unas casititas y hay gente que tiene un despacho, no sé, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México? El doctor Malo tiene un despacho de un piso, ¿no? Sí. ¿Por qué, no? ¿Por qué no hay una... ¿Por qué no se usa la fuerza de la masa simplemente? Claro, porque llega un grupete de porros y hace correr a 15,000 cecicheros, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Es por esto que el sub, ¿no? Hablando así en concreto acá de la zona del Kilimanjaro, el sub tiene que, y no le queda de otra, crear la fantasía de que otro mundo es posible, de que hay algo maravilloso atrás del túnel, de que unidos todos vamos a poder lograrlo, de que no hay un líder, de que es un personaje y que en algún momento va a desaparecer, y entonces podemos unirnos porque no va a haber alguien que nos traicione, como el peje y todos esos traicioneros profesionales, digamos. No va a existir eso, o sea, nos tiene que vender él, y todos nosotros estamos, toda la gente, incluso la que huelga, construye una fantasía diariamente, que es la fantasía de otro mundo es posible. Vamos a vencer. Ajá, y yo quisiera decir que en el fondo de las cosas, no importa mucho si otro mundo es posible o no. Otros mundos son posibles. Yo diría que no son ese mundo posible que nos imaginamos. Que nos imaginamos todo hermoso y lleno de paz, igualdad y libertad. No, ese mundo no, para mí no existe ni va a existir nunca. Pero sí existe otro mundo, con otros problemas, con otras dificultades, otras injusticias diferentes. Y que el puro movernos de este mundo a ese otro mundo nos va a hacer mucho bien a todos. Claro, porque este mundo es el que es imposible. Este es el que ya fue. Entonces que hay que intentar otro mundo, pero no es ese mundo donde la juventud va a ser libre, los viejitos van a vivir felices, donde vamos a hacer asambleas nomás para pasar el rato. Para pasar el rato, no es cierto. Ese mundo que viene puede ser peor. Pero el chiste es, si nosotros vamos a tomar en nuestras riendas, tomar las riendas de la construcción o de a qué pinche mundo, de los millones de mundos posibles, de los millones de futuros posibles, a qué futuro concreto vamos a ir. O sea que hay una fantasía que ha sido utilizada para dominar nuestras mentes y controlarnos y mantenernos sometidos. Y hay otra fantasía que posiblemente nos conduzca hacia la libertad. ¿Podría, sí, podría cortar ahí y poner música? No, no, yo, es una buena pregunta. Empezamos, porque ya llevamos un rato. Yo quiero cerrar con esto. Ah, bueno. Es un cuento, una microficción de un michoacano que se llama Edgar Omar Avilés. Dice, realidad. Deprimido ante la realidad, se apuntó a la cabeza con sus dedos lápices como pistola. Se suicidaba aquel que, cabalgando al lomo del libro, combatió al dragón devorador de sueños de sus días. Se suicidaba aquel que, con las estrellas como engranes, logró que la maquinaria de su universo funcionara. ¡Pum! Y su cabeza explotó, y los seres que vivían en ella se traspasaron al mundo, y él se convirtió en la realidad. Bueno, muy bueno. Vamos, hablando de mar, vamos a algo de mar. Vamos, tiene que ver con el mar y la costa. Michoacán tiene unas playas buenísimas. Hermosísimas. Entonces vamos con una canción de Toño la Negra que se llama Palmeras. No es de ella, ¿verdad? Pero ya la canta. La Que Huelga presenta Entrevistas del Reino. Bueno, sí, hola, estamos en aquí en esta playa hermosa, Canvas, California, y vamos a entrevistar a un ejemplar hermoso de ballena jorobada que está aquí tirado en la arena. Yo sé hablar ballena, así que será fácil. ¡Señora ballena! ¿Pues sí? ¿Por qué se suicidan? ¡Qué Huelga Radio! ¡Con los pies en la tierra! Que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. De sol. Sigue. No entendí esa última. La Que Huelga presenta su sección. ¡Hágalo usted mismo! Señora, No mande a sus hijos a la escuela. Su educación es importante, por eso ¡hágalo usted mismo! Señor, señora, si usted quiere que su hijo crezca sano, necesita deporte. No lo envíe a ejercitarse con un profesor de educación física. En vez de eso, ¡hágalo usted mismo! Señor, señora, la salud de su hijo es importante. No la confíe al pediatra. ¡Hágalo usted mismo! Si le dicen que su hijo o su hija tiene trastorno por déficit de atención, necesita medicamentos, no deje que su hijo tome drogas. ¡Hágalo usted mismo! No deje que su hijo se mate en un automóvil a alta velocidad. ¡Hágalo usted mismo! No espere a que su hijo viva en un mundo con aire limpio, agua potable, trabajo y dinero para todos. ¡Hágalo usted mismo! ¿En general? ¡No mande a su hijo a estudiar inglés! ¡Hágalo usted mismo! En general, no confíe mucho en las cosas que le dan los demás, sino ¡hágalo usted mismo! Si le dicen que su hijo necesita una cirugía a corazón abierto, pero que el cirujano que lo va a atender es el mejor, usted no crea nada. Si necesita a su hijo una cirugía, ¡hágalo usted mismo! ¡Hágalo usted mismo! ¡No le confíe a su hijo a una señora que acaba de contratar hace una semana! ¡Hágalo usted mismo! ¡No confíe en la alimentación de sus hijos en la comida rápida! ¡Hágalo usted mismo! Si su hijo le dice que quiere ser militar, soldado, pefe, porque quiere unirse a la lucha contra el narcotráfico y matar a la gente, ¡no lo permita! ¡Hágalo usted mismo! ¡No deje a su hijo en una marcha! ¡Hágalo usted mismo! ¡No olvide a su hijo en el cine! Si usted cree que su hijo escuche una estación de radio que no tiene ni pies ni cabeza, ¡hágalo usted mismo! 102.9, la que huelga. Si cree que puede hacerlo mejor, ¡hágalo usted mismo! ¡Autogestiva hasta la locura! Y seguimos aquí en la Sonidero Kilimanjaro. Ese maldito botón. Ah, es que bueno, a mí me gusta la fantasía de los sonideros. ¿De los sonideros? Ajá. ¿Cuál, o sea, es eso? Que llegue así un camión y baje, bueno, no toneladas, pero baje unas bocinotas, unas tornamesas o algo, cierre una calle y por ¡pum! Hoy vamos a hacer de cuenta que somos todos amigos y nada más vamos a bailar, o sea, vamos a hacer fiesta, pues, ¿no? Se puede poner muy feo, pero no, también puede ser una fiesta sonidera, podría ser una cosa muy familiar, muy a gusto, ¿no? Pues yo tengo varias cosas en la cabeza a partir de lo que estás diciendo. Por ejemplo, estás diciendo de fantasías colectivas, ¿no? Uh-huh. Como que hay, esas son justas las que han tratado de apañarnos y de dirigirnos, ¿no? Porque uno, como que adentro de tu cabeza, tú puedes tener la fantasía que a ti te dé la gana. Pero esa es una fantasía individual. Ajá. ¿O no? Sí. O es una fantasía también un poco manejada y manipulada por todas esas horas de televisión que tu mamá te decía, ya párate de ahí, ya sal al aire. Y tú decías, no, otro ratito, no me va a hacer daño. Y eso determina tus fantasías, incluso individuales. Sal al aire. Ahora sales al aire. Ah, sí. Sí, mi mamá de estar contenta ahora. Lo logré, mami. El aparato con la grabadora, mami. Exacto. El aparato de dominación cultural enfoca y dirige las fantasías individuales. Y las colectivas las disuelve. O sea, nos han querido quitar las colectivas y volverlas masivas, ¿no? O sea, una turba que no muy se puede controlar, ni escuchar, ni nada. En vez de donde no tiene una personalidad, uno es ese negro y ese indígena desplazado, sin cultura, y que tiene que hablar en el idioma del imperio para entenderse con sus hermanos, ¿no? Sí. Es eso, por eso es lo que somos. O sea, por eso es triste la historia de América, ¿no? El arte, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora la fantasía es que vas a una escuela a aprender a ser artista. Ya no hay la idea de que había alguien que pintaba muy bien y ese le enseñaba a otro. ¿Y qué más? ¿Qué te hacen estudiar para ser artista? Depende qué tipo de artista. Si quieres ser escritor, que es lo que yo estudié muchos años. ¿Qué literatura? ¿De qué área del mundo? Exacto, tienes que empezar por decidir de qué tipo de escritor, porque no puedes ser nomás escritor, sino tienes que decidir ser cuentero, dramaturgo, poeta, guionista. Sobre todo vas a encontrar escuelas de preparación para guionistas, de preferencia de estos que hacen los anuncios de televisión, ¿no? Pero digamos, todo eso, ¿no podrías decir que sería como noroccidental? noroccidental. La cultura noroccidental. Sí. No occidental porque... Depende, justo porque acá mira... hay culturas que son muy occidentales y que no tienen nada que ver con la cultura. ¿Quién sabe? Porque mira, por eso precisamente había un británico, ¿no?, que se preguntaba, ¿por qué el centro no tiene identidad? Él decía, claro, ¿no?, porque él vive en Greenwich. Claro. Y dice, es que es neutral el centro. Yo también me preguntaba, ¿por qué será que los chilangos no tenemos acento? El acento lo tienen los argentinos, ¿no? Sí. Esa cosa de... Pues eso, pensar que uno es el centro del universo noroccidental, según a quien le preguntes. Bueno, mira, claro, eso es una fantasía que no ha sido derrocada, ¿no? La fantasía que impuso la iglesia es que la Tierra es el centro del universo y todo se mueve alrededor. Y la latitud cero es Greenwich. Greenwich. Ajá. Entonces, exacto, la idea cambió con Galileo, cambió la onda de que la Tierra no está estática y que el universo no gira alrededor, sino al contrario, ¿no? La Tierra gira alrededor de un chingo de cosas y eso alrededor de otras cosas. Pero no cambió la idea de que el ser humano individual, yo, con mayúscula, soy el centro del mundo. Y entonces lo que me pase a mí es lo más importante con respecto a lo de los demás. Y eso tiene mucho la cultura occidental, judeocristiana, católica, anglosajona. Pues el individuo se eleva y entonces se olvida la parte social. Por eso es que gente como Adam Smith de repente sale con unas cosas que sí, si soy yo el que está proponiendo la teoría y yo soy el capitalista, pues está chingón. Pero ¿y el resto del mundo qué? No, simplemente no entra en la visión del occidental. No es como en unas culturas que también están en Occidente, geográficamente hablando, donde yo qué quiero, pero también en dónde estoy y qué quieren los que están a mi alrededor. Pues, o sea, hay una circunstancia, unas cosas que no están a tu alcance, no están en tu control, pero que no puedes hacer de cuenta que no existen, porque entonces le haces hoyos a la capa de ozono, claro, se derriten los manantiales, digo, los glaciares, O sea, el chiste es que la fantasía, cuando es muy vieja, también ya deja de servir. O sea, la fantasía es una cosa como cualquier máquina, es algo que hay que estar arreglando y modificando y cambiándole y poniéndole y que le cambias esto por lo otro y que funcione mejor así. Entonces el barco, que antes eran unos troncos amarrados, pues ya ahora es un velero doble, ¿cómo se llama? Un catamarán con una red y un sistema de poleas y con de cuatro tensado, que verdaderamente... Hasta la Patagonia y más allá. En un barquito, en una cosita chiquita. Lo ¿no? que Magallanes hizo en hace una década, tú lo puedes hacer en casi 24 horas con este nuevo barco, siempre y cuando tengas el varo. Sí, la vuelta al mundo en 80 días. Esa es una cosa que tiene... Dices, ¿y por qué tanto tiempo ahora, no? Esa es una la cosa la vuelta que al mundo en 80 días con 78 días de escala en Shanghái, ¿no? Esa es una cosa que tiene el capitalismo y lo occidental. Te venden la fantasía de que cualquier fantasía puede ser accesible siempre y cuando tengas el dinero. O sea, hay una cosa que rige cualquier situación, sea fantástica o sea real, ¿no? Hay una cosa que es de una ilusión, un sistema acordado entre hombres. Vamos a hacer de cuenta que todo va a ser a partir del dinero. Y entonces, a partir de que existe este invento de Newton, puedes tú ser príncipe, puedes... si no, el dinero lo inventó Newton, ¿no? Ah, ¿sí? ¿No los fenicios? El dinero, no, el dinero, digamos, existe desde hace mucho. Newton es el que inventó el dinero tal y como lo conocemos. No, no fue el que inventó el acuñado ese de los lados. No solamente. Cuando... Hay un año muy importante, hay una un siglo muy importante para la historia actual. 19. No, antes. 18. Antes. No me rindo. ¿No? Hay un, digamos, cuando los españoles, que eran el gran imperio del mundo, uh-huh, del mundo que conocían ellos, sin contar a los chinos, además, en fin, ¿no? Y los mongoles, o sea, todo en una historia muy particular de Europa, porque en realidad el imperio más grande de siempre, pues, es el de Genghis Khan, ¿no? Sí. Incluso no el de Genghis, sino el de su tataranieto, ¿no? Kublai, ¿no? Creo que el Kublai, no sé cuántos, había varios, ¿no? Que recibió a Marco Polo, ¿no? Bueno, Kublai fue el que recibió a Marco Polo, y es por eso no lo sabemos, pero su hijo, creo que su nieto todavía fueron. Es más, ¿quién sabe qué estén haciendo ahora los familiares? No, les dieron en la dinastía Ming, que es la que se rompe, la de los jarrones que se rompen en las películas. Ajá. Esa dinastía fue la que le dio en la madre a los Khan, ¿no? A los mongoles. A los mongoles, y retomó, digamos, la historia de sucesiones de chinos, y ahí, bueno, milenaria, ¿no? Sí. Fueron, digamos, durante casi unos 100 años los que gobernaron los mongoles, y fueron los Ming, que son muy famosos por sus jarrones que se rompen en las películas, son los que le dieron la mano. Pero todo eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. No, lo que pasa es que así el Garrick, así bajita la mano, nos avienta así que Newton inventó el dinero y se sigue de filo, como si nada hubiera dicho cualquier cosa. Mí, porque yo el otro día le estaba platicando bueno, también estaba platicando de eso. Pero además de esto de Newton... Tiene un año... Newton creía que era el hijo de Dios, ¿no? Ah, sí. Sí. Para acabar. Sí. Y, okay. Y tiene un año que él en su biografía... Él en sus propios, digamos, cuentos que hacía sobre sí mismo, muchos de ellos falsos, decía que todas las cosas grandiosas que hizo Newton, que son cosas que ahorita vamos a ver, las hizo en un año. En un año muy particular, 1666. El año de la bestia. El año de la bestia, pero porque en una interpretación más refinada, digamos, de la Biblia, el 666 es el número, digamos, de Dios. O sea, no es un número de la bestia, ¿me explico? O sea, todo es una metáfora. O sea, Newton no era como el Papa, digamos, no era alguien así vulgar, ¿no? Ajá. Sino era una persona de una mentalidad muy refinada. Entonces, educado. Educado. Entonces entendía que el 666 era un número cabalístico, un número... mágico, ¿no? No se clavaba en que lo bueno y lo malo, no, él era capaz de mentir y ser malo, ¿no? Bueno, el caso es que para 1666 supuestamente inventó la óptica. No más. La óptica es una de las cosas que modificó, desarrolló la óptica a niveles cabrones, pues, ¿no? Que una de las cosas que modificó es el viaje en qué? En barcos. Si algo te sirve la óptica, ¿sí? Es para viajar en barco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para medir la latitud, es decir, qué tan al norte y qué tan al sur estás, la mejor manera de hacerlo, si no tienes un GPS, ¿no? Entonces, justo lo que necesitas, la mejor manera de hacerlo es mirar el sol y ver a la altura a la que está, y mediante unas tablas. ¿Sí? Claro, se llama sextante. El sextante, ¿verdad? Ese te sirve para medir la altura del sol. Entonces, saber si estás muy al norte, muy al sur. No lo tenían los chinos, los sextantes. Ah, claro, todos los han tenido. Pero él lo desarrolló para que fuera práctico. Puedes hacerlo, digamos, ahora ya. Porque el chiste del sextante es que te sirve con el sol o con cualquier estrella. Si sabes, si tienes un mapa estelar, ¿no? Puedes hacer tus cálculos con cualquier imagen en el cielo. Obviamente, en un imperio, digamos, que tenía que aprender a navegar con un clima lluvioso, era un imperio que era muy difícil ubicarse. O sea, que tenía que encontrar mecanismos muy novedosos para ubicarse en la latitud del mundo. No, y es que... ¿Me explico? Los viajes, por ejemplo, que hacían antes en barco, ¿cómo, a qué hacían? Subían y bajaban hacia cierta latitud, llegaban, haz de cuenta, a las Canarias... Y de ahí se iban derecho, nada más. ¿Cuánto tiempo el que nos tome? ¿Por qué? Porque no había manera de medir la longitud. Y derecho, en una cosa que es de entrada a una esfera, ya presenta una serie de complicaciones muy... Seguro. Pero digamos, van midiendo la latitud y se van manteniendo a una latitud, ahí se van quedando, porque eso sí la pueden medir. La altura del sol o la altura de ciertas estrellas, ¿ok? Ok. La óptica... permitió, digamos, la óptica de Newton permite muchas cosas, ¿no? En el mundo, digamos, de la navegación, permite el desarrollo impresionante de microscopios y de telescopios, ¿sí? El desarrollo, por ejemplo, de la descomposición de la luz y todas las locuras que eso significa, ¿no? Que son cosas que incluso ahora seguimos descubriendo, ¿no? Uh-huh. Abre unos caminos impresionantes. Otra cosa que hizo, y no es famoso por eso, Newton. No. Para nada. Luego, otra cosa que hizo fue inventar, digamos, una nueva forma de hacer matemáticas. No más. Esta nueva forma de hacer matemáticas permite la arquitectura moderna, ¿sí? La ingeniería moderna, ¿sí? La ingeniería moderna no usa a Einstein, usa a Newton, simple y sencillamente. Pero Newton es más viejito, ¿no? No, no. Que Einstein. Sí. Muchísimo más. O sea, lo que quiero decir es que todo lo que es la ingeniería, en realidad, todo es lo que vemos y sí, ¿no? Nuestro mundo. Ya no sí. Las computadoras, tal vez, cierto tipo de cosas, nanotecnologías, o los viajes en el espacio, en cierto sentido se ven afectados por otras cosas, pero en realidad, en general, todos siguen usando Newton. Sí, eso sí me queda claro. Sí. Entonces, si algo, para algo sirve Newton, por ejemplo, sus teorías matemáticas, pues es para la ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería de barcos. Luego, después de eso, ¿qué otra cosa hizo Newton? Náutica. Nada más que las leyes de la física. Si para algo sirven las leyes de la física, para ya no hacerse las largas, es para los barcos, ¿no? Ok. Entonces, una de las cosas que impulsó Newton con su ciencia es la capacidad de Inglaterra a partir de esos años, de finales, digamos, del siglo XVII. 1666, siglo XVII. Justo a finales de ese siglo, deja de ser España el imperio del mundo, e Inglaterra empieza a convertirse poco a poco, mediante el mercantilismo, no el capitalismo, en un imperio. No el imperio, pero en un imperio. Porque antes no eran imperio. Cuando le rompen su madre ya es en el 18, ¿no? Que Inglaterra vence a la Armada Invencible, que es la de España precisamente, ya es en el top, ¿no? Del desarrollo de de ahí en adelante se acabó España. Sí. O sea, de ahí en adelante vienen no solo eso, vienen las independencias de América Latina. España perdió todo. ¿Sí me explico? Pero todo eso empezó con un señor que se llamaba Newton. ¿Sí? Y claro, con William Shakespeare, ¿no? Y con Francis Drake y Bacon. Pero por supuesto. Y con Bacon. Hasta. Pero otra de las cosas que hizo este tremendo señor que se llamaba Newton, que era un güey como muy, muy listo de derechas, que de cuya facultad no quiero acordarme. Ese otra de las cosas que hizo fue ser el, digamos, el director de la Casa de Moneda de Inglaterra durante 30 años. Los últimos 30 años de su vida fue director de la Casa de Moneda de Inglaterra. Y nada más y nada menos diseñó, digamos, chingo de sistemas de seguridad y puso a tono el sistema económico inglés. Que si no les suena el sistema económico inglés, el sistema económico inglés es el más a tono de todo el mundo. ¿Cómo a tono? El que, o sea, tú compras algo, tú guardas 5 libras en el banco y te vas 10 años al Congo. Regresas, preguntas cuántas libras tienes y tienes 5 libras en el banco. ¿Y cuánto cuestan esas libras? Lo mismo que compran, lo mismo que compraban hace 10 años. No, no es como el peso o el dólar o el cualquier otra moneda, ¿eh? Que se devalúa y ya la leche va, ya cuesta más y ya. Bueno, ¿por qué no quisieron venderse al euro? Relacionado con eso, pues, o sea, Inglaterra tiene todas sus reservas que respaldan su dinero en oro, en materia prima, ¿no? El otro negocio, otro de los negocios grandes, ¿no? Grandes. Y bueno, aquí están mezclados los tres, ¿no? Fantasía, materias primas y armas, ¿no? Inglaterra, digamos, se apodera del mundo gracias a un avance de fantasía. ¿Por qué? Porque las teorías de Newton, que es a lo que quiero llegar, son falsas. ¿Sí? Ah, cabrón, ahora sí que me están sacudiendo la cabeza. La mecánica de Newton es falsa. O sea, la realidad que ahora aceptamos, que también seguramente es falsa, es una mucho más compleja, donde las fórmulas tienen además que ver con la velocidad de los objetos y los pesos y las materias. O sea, es que es la relatividad y la cuántica. Es mucho más complicada que Newton. La relatividad simplificada a velocidades, digamos, pedestres, ¿sí? Se convierte en la mecánica de Newton. Eso sí, sigue siendo muy útil, ¿no? Que yo diga que sea falso no quiere decir que hay que los ingenieros tienen que suicidarse o los edificios se van a caer en cuanto yo lo diga. No, no, pero digamos, la mecánica de Newton es una simplificación de una teoría mucho más llena de vericuetos, que es la, digamos, la mecánica relativista, que es simplificada. O sea, a ver, si voy entendiendo. Ajá. La mecánica de Newton es falsa en la explicación de la realidad, tanto es como, una fantasía, digamos. Tanto como que en un principio Dios separó las aguas de la tierra. o que la serpiente gigantesca se salió y se creó la... O diga, sea, cualquier... Bueno, no todas son el mismo nivel, ¿no? No todas las fantasías son del mismo nivel. Yo diría que hay unas más cabronas que otras, hay unas más precisas que otras, hay fantasías para predecir y hay fantasías para explicar el pasado, son como diferentes, ¿no? O sea, como que la fantasía es una materia también muy prima, ¿no? Ahora sí que de ahí salen muchas... Sí, la hija, de la amiga de un compadre tenía una compañera que era psiquiatra y que decía eso, que uno puede ser loco, ¿no? Pero entre los locos hay locos como más sofisticados y menos sofisticados. Unos que su fantasía es que son el pilar del universo y que cuando ellos se duermen todo se descagala y por eso los noticieros de la mañana están tan mal, ¿no? Okay. O sea, una fantasía así. Y otros que su locura es más limitada y sueña, dice, no, es que yo soy una pantufla, soy un reloj. Y entonces mueve la cabeza marcando la hora. Sí, ¿qué haces? Estoy dando la hora. Y de pronto, más rápido. Ay, me atrasé. Y así, ajá, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Nada más. No, bueno, que ese es, una, ese es un rollo, ¿no? Que el, la fantasía del Estado, que está impuesta desde antes, o de la tribu, o de la forma de organización social que está antes de que uno nazca, pues, te vende unas posibilidades de ser, de fantasear incluso. O sea, tú hoy en día no puede, o sea, nadie no puede decir, o el señor ese que está allá, no pueden decir que hablan con Dios, porque si se lo toman en serio y que si, si compran la fantasía de que hablan con Dios, los van a meter a un hospital psiquiátrico. No, bueno, nadie puede decir eso. Pero, no, pero si eres... Yo, puedo, yo hablo con Dios. Pero si es presidente de los Estados Unidos, o eres rey de Inglaterra, o eres, o sea, si eres la cúspide, el predador más evolucionado en tu cadena alimenticia, puedes decir que hablas con Dios y nadie te va a meter al psiquiátrico. Es más, nadie te va a meter al psiquiátrico. Ajá. O si, lo va a intentar. Si un sacerdote de repente dice, un obispo, un cardenal dice de repente, no es cierto, el papa no habla con Dios, lo más seguro es que al cardenal lo metan a la cárcel. Sí, aunque... Si Bush dejara de hablar con Dios de pronto, oigan, ya en serio ya no hablo con Dios. No. O tú sigues hablando con Dios o ya... Sí, o entonces sí te torturamos, ¿no? Porque si no, ven que los billetes dicen, ¿no? In God we trust, que significa en Dios confío. Si tú no hablas con Dios, estamos perdidos. Entonces ahí hay un monopolio, hay una represión que se ejerce desde la forma de organización social sobre qué es locura y qué no. ¿Tú puedes creer que vas a cambiar la forma de organización del mundo y la forma de percibir las cosas? Pero si le vendes tu teoría física o cuántica a la universidad con esas palabras de que yo voy a cambiar la forma de percibir nuestra realidad, lo más seguro es que te tiren de a loco, sí, y no te hagan ningún caso. Sobre todo, por ejemplo, si llevas una demostración de por qué Dios no puede existir y la llevas a la Anáhuac, como dijimos hace rato, pues no. No, bueno, ahí hay otras fantasías que sirven para regular. Uno de los éxitos de Occidente es que hay dos fantasías, ¿no? La que se permite y la que no se permite. O sea, esta doble moral. En el caso de la Anáhuac en particular es todavía más grave, ¿no? Porque es una universidad que tiene una campaña antidrogas y de no uso del condón y de cuestiones muy conservadoras, muy, muy fuerte. Y al mismo tiempo hay un testimonio notariado de un ex rector de la Anáhuac que era el encargado de conseguirle morfina, dolantina, o sea, drogas pesadas a Marcial Maciel, ¿no? Y que además se lo tiraba de chiquito. Y eso, los legionarios de Cristo y la Anáhuac dicen que es una fantasía, es una conspiración de los jesuitas. Y que no, es que lo que pasa es un mito genial, como la pobreza en México. No, pero lo que pasa es que como era tan bueno y tenía tanto éxito, la forma de defenderse era... pues como tengo éxito me atacan. Y entonces toda la legión de Cristo, todos estos que están detrás de él y que lo apoyan, decían, no, pues sí es cierto, porque mira, el Papa le dijo que se retirara y ya no diera misa, y no dijo nada y se metió. Entonces él vende la fantasía, la ficción de que es un santo para un grupo de gente que está en el poder, que tiene el monopolio de los modos de producción, de los recursos del país y de varios otros países, y que le compren la idea de que sí es cierto que es un santo, aunque haya un sector de la población mucho más grande que tiene una visión más clara de qué sí hizo y qué no hizo, porque se ve en los medios de comunicación, porque los cuates, las víctimas están por aquí y por allá y han sido perseguidos y unos están en la cárcel, etcétera. Pero como los que tienen el poder, el monopolio de la violencia y de los modos de producción, de la fantasía grande, se la compran a él, dicen, no, eso no pasó, lo que pasa es que era un santo como Jesús o como Tomás de Aquino, como ¿no? estos símbolos del catolicismo, y pues no pasó nada, como el asunto de que pues si llega la policía y te expropia, pues está bien, ¿no? Lo que vale es la versión de ellos, como la de los españoles, ¿no? Es que llegaron 300 y éramos nomás 45. No, cabrón, no era así nada más, ¿no? O sea, sí lo lograron un chingo y tienen mucho poder y tienen el monopolio de la educación en muchos países de la clase dominante. Pero no nada más es así, pues hay un chorro de cosas que no están contando. Bueno, hoy por hoy una de las cosas más ilegales que hay es una escuela que no enseñe el programa oficial de la SEP. ¿De cuál? Te la cierran. Tú haces una primaria que no enseña el programa oficial de la SEP y no enseñe, por ejemplo, religión, porque eso sí está legalizado. O sea, en algunas escuelas se puede enseñar religión. Sí. Pero si yo les enseño otras cosas, otras religiones... No, bueno, se puede enseñar religión católica. Por supuesto, sí, eso. Cuando digo les das budismo o les das islam, no. O sea, es ilegal. Si yo, por ejemplo, les enseño fantasías que se me van ocurriendo mientras yo se las enseño, es absolutamente ilegal, ¿no? No, deja eso, o sea, si no cantas el himno nacional mexicano los lunes en la mañana, te cierran tu escuela. Por más que sea gratis, por ejemplo, y tenga un montón de niños pobres, les das de desayunar y por eso no cantas el himno porque hace mucho frío, te cierran la escuela, no hay negociación al respecto. Que hay una fantasía vendida al pueblo, ¿no? La educación debe ser gratis, ¿no? Yo, Estado, le voy a dar educación a la gente y ahí están las escuelas públicas. A cambio de que esa educación sea a partir de las mentiras o de las fantasías o de las ficciones que a mí me convienen como Estado para perpetuar el status quo y mantenerme en el poder. No, o sea, tú no puedes poner una escuela y enseñar lo que tú quieras. Tus fantasías, tu historia. Tú no puedes enseñar etnohistoria en vez de historia. Tienes que enseñar historia. No puedes enseñar las historias de los pueblos. Por eso tienes que seguir el programa de la SEP. Tal cual. No, o sea. Y la SEP, ahora sí que sépala, ¿no? Porque no, pues cambia cada sexenio, cambia el programa oficial, cambia la historia oficial, que existen los niños héroes que ya no existen, no, pero que igual que se los aprendan, porque ya hicimos un chingo de cosas de con papelería, ellos, y hay concursos organizados. Y está lleno, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con los miles y miles de monografías de los niños héroes que hay en todas las papelerías del planeta? Una fantasía que sí, así fabulosa, es la de lo prehispánico. Hay un chorro de cosas que se dicen, claro, sobre Teotihuacán y Tula y sí, los hágame olmecas, favor, ¿no? Incluso los mismos arqueólogos ya no las manejan. No se la creen. Pero, pero Jorge Reyes vive de eso todavía. Todavía. Sí, o sea, ¿creen que con cuentitos que escribieron después de que habían sido conquistados y que escribieron españoles explicando lo que había antes? O sea, ya la historia que había antes, o sea, lo que pasó, pasó y se acabó. Lo destruyeron y lo que nos cuentan después y lo que van encontrando son pacheques de la gente del imperio. Sí. O sea, los estudiados en las élites, en las facultades importantes. No, si hay algo fresa, pues es un arqueólogo que descubre un sitio arqueológico, ¿no? No, pues Palenque, ¿no? Lo descubrió muy aferrado, no, con mucho dinero. Por eso, o sea, ¿tú cómo llegas primero a ese lugar? Como güero, ¿no? Primero como güero, o sea, es difícil, ¿no? Y luego... Llegas que en avioneta, todo el rollo, a un lugar que quién sabe cómo te dijeron y todo a un rollo. Y luego ahí vas a llegar con un equipo para desmontar ahora sí que instalar todo. Y con cepillo de dientes, cabrón, limpiarlo, unas piedras y reconstruirlas con otras piedras, porque no todas están todavía ahí, entonces hay que acomodarlas. y hacer un hoyo y sacar unas joyas, que luego, ¿dónde las vendes? Porque eso de que, ay, tengo unas joyas milenarias, ah, pues sí, pero ¿dónde? Ese güey las tiene que fechar y decir y tomarse miles de fotos para que valgan eso y todo el mundo tenga la prueba de que sí son. Entonces puede irlas a vender, ¿a dónde? Pues a Lothersby o a Hathersby en Inglaterra, para que las venda caras esas pinches joyas, porque si no, tú tienes... Yo tengo un Picasso, pero ¿y a quién se lo vendo? ¿Me explico? Claro. O sea, ¿qué hago con él? Me chingué, tengo un Picasso, no vale nada, o sea... ¿Cómo le digo? Es un Picasso, porque mira, dicen Picasso. Ah, uy, tengo que contratar a un super recontra experto. Que lo evalúe. Y ir con una casa que me va a chingar el 90% de la venta. O sea... Porque sabe cómo venderlo. ¿Y a quién? Porque hay dos güeyes a los que les importa ese güey. ¿Me explico? Ese cuadro, o sea, ¿me explico? Sí. Es una... O sea, la fantasía, como vemos... Es una construcción complicadísima, que hace que todas las señoras, por ejemplo, de este país, crean todavía que son minoría, que no pueden imponerse al hombre, que las calles no pueden ser de ellas y que en las noches siempre van a tener miedo de salir a las calles. ¿Por qué? Porque creen, como todas lo creen, de hecho sucede, pero en realidad si las mujeres se apoderan de la noche, no mames, son una infinita mayoría, los hombres están absolutamente deshechos, sí. Están cayendo a pedazos, o sea, los hombres no... que pueden ejercer violencia no son ni siquiera el 10%. Sí, claro. O lo que eran los hombres hace 500 años, o sea, los hombres que ahora están, no, hombre. Se los digo, gorditos, encerrados. Somos en una oficina, somos una verdadera piltrafa humana, no somos esos cazadores recolectores de antes, o sea, que claro, vamos sí. A golpear a las mujeres y que tenemos una fuerza física muy superior. Perdónenme, no, eso se acabó hace mucho. ¿No? Sí, por supuesto, o sea, con los trabajos que no de oficina, de 8 horas sentado. En cambio, una ama de casa está todo el día de arriba abajo y carga la fruta, las verduras y la ropa y lava. La fantasía, sea, del machismo hace un rato que es falsa. No, además, que no aplica. Uh-huh. Como lo sabe un montón de habitantes nocturnos de la ciudad, la verdad es que la ciudad está... No es peligrosa en la noche, o sea, está abandonada. Todo el mundo está escondido en sus casas. Está prohibido circular públicamente, porque solo si tienes auto o pagas un taxi, el cual está lleno de mitos también de que es súper peligroso, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, ¿y de noche es peligrosísimo si no tienes un chingo de dinero? ¡Ah, cabrón! Pues ¿de quién me tengo que cuidar? Pues los que tienen que cuidar son los ricos, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, yo te recomiendo, amigo, sal en la noche, amiga, ¿no? Consíguete una bici, y es una muy buena manera de salir en la noche. Sí, sal con gente. A caminar, simplemente. Ponte de acuerdo con más gente, el chiste es no salir solo. Cuanto más gente haya... Pero no salir solo seguro. Porque es más aburrido salir solo. Claro, o sea, además... Vas paseando con más gente, puedes ir platicando y viendo y comentando. Y poco a poco ir poblando la ciudad de noche, ir forzando a los peceros. ¿Sí? A que trabajen. A que trabajen, cabrones. Hagan horas extras, güeyes, porque va a haber gente. Si ustedes aseguran el transporte, yo aseguro la fiesta. Y así y se aseguran los cuates de llegar y se acabó el pedo, ¿no? Claro. ¿Tampoco no? Definitivamente. Ahí está. Yo creo que. ¿Vamos a una rolita? Una rolita. Sí, si no van a decir que aquí pura fiesta y. Pura fiesta y no, pero es que estamos hablando de la fantasía. Fantasía. Eso. Vamos a regresar con la sección afamada que siempre hacemos de. Puras mentiras, pero no les vamos a volver a avisar. Se van a rezar con puras mentiras, pura fantasía. Y quien se la trague, se la tragó. Se la tragó, ¿eh? Y no vamos a decirles hasta el final de esa sección que eran puras mentiras, ¿eh? Por supuesto. Así que, llámanos, ¿sabes? Es 04455-3054-4694 o están los chats ya abiertos. Escúchanos, @hotmail.com o escúchanos @hotmail.com. Marinero, ¡sí, capitán! ¡Del mi R! ¡Aero, capitán! ¡Del mi E! ¡Aero, mi capitán! ¡Del mi M! ¡Aero, mi capitán! ¡Del mi E! ¡Aero, mi capitán! ¡Del mi N! ¡Aero, mi capitán! ¿Qué dice? La vida mejor se vive sin trabajar. Cuando uno se muere por una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Alberto Pascua. La Qué Huelga presenta Entrevistas del Reino. Bueno, estamos en el estanque. Bueno, sí se me oye, ¿no? Sí, estamos aquí en el estanque. Vamos a preguntarle a unos patos que por aquí bailan. Por aquí, digo, nadan los patos. Y bueno, me estoy acercando. Y yo sé hablar pato, así que esto no presentará ningún problema. ¡Pato! ¡Pato! ¡Señor Pato! ¿Podría preguntarle, Pato, qué se siente no tener zapatos? ¡Qué huelga radio! ¡Con el agua hasta las patas! Por ejemplo, seguimos aquí en la Qué Huelga y según estaba leyendo algunas cosas de la industria esta de la moda, ¿no? Que es una fantasía grande esto de estar a la moda y vestir con los trajes de corte el mito de lujo. Mito del capitalismo, el mito de la moda. Moda. Hay ahora en Canadá ha habido mucha presión internacional por estas imágenes de las focas casi recién nacidas. Bateadas en la cabeza, ¿no? Para tener sus pieles y hacer abrigos y hacer, pues, cosas varias, ¿no? Bolsas incluso. Han estado desarrollando a partir de las ondas estas de genética y de clonación y demás, un tipo de foca que se hace en criadero, se hace pues porque hay una cosa de es in vitro, ¿no? Que es cuando en tubos de clonación, una cosa así. Sí, en tubos de ensayo arman los cigotos, juntan los espermas, los óvulos. ¿Los cigotos? Ajá. Huevo cigoto, se llama el óvulo fecundado, ¿no? Exacto. Es un cigoto. Pero de focas. ¿Y cómo? Cigoto de foca. Ajá. Perdón. No, ¿Sería como un focoto? ¿Cómo sería? Es un huevo de un esperma de foca con un óvulo de foca que se juntan y se forma un cigoto de foca. Perdón el morbo, vas a decir, pero ¿cómo se le saca? No, acá la onda es que a través de la selección de los genes y demás les han ido mermando el sistema nervioso. Yo tenía uno que se llamaba así, mermando. Se llamaba Armando. Cada vez las focas van teniendo menos ramificaciones y terminaciones nerviosas. Ajá. Menos conexiones entre las neuronas. Y entonces sienten las neuronas menos dolor. Hermanas, ¿no? De las mermanas. De las las hermanas de mermando, ¿no se llamaban las neuronas? ¿No les decían las neuronas? O sea, si lo que quiero decir es que el sistema nervioso, en vez de estar así grande y extendido como red en cualquier mamífero, se va haciendo cada vez más pequeño, encorvado, el cerebro retorcido y la columna, las terminaciones, y entonces a la hora de que golpeen a las focas, a la hora de que las sacrifican, no les duele. Tiene todavía el detalle qué buena onda. Oye, pero dime, ¿terminaciones es lo mismo que terminales? Sí. Como eso es lo que el otro día que la señora traía un zorrito aquí. Ajá, y ya las venden incluso con la etiqueta de que no se hace daño, ningún animal sufrió en la fabricación de este abrigo. ¿No? Como ya no tienen el sistema nervioso, entonces no sufre. Es como estos bisones que crían allá en New Hampshire. Que nacen para hacer abrigos, digamos, cumplen en realidad el cometido de su vida. Sí. En realidad nacen y ya tienen un cierre Entonces el animalito a cierta edad, cuando se siente listo, se sale de su piel solito. Como esos los animales de criadero, que es muy bonito porque ya tienen nacen para hacer sí, pues un mueble, una bolsa, una obra de arte, o claro, sea, cumplen. Es lo que es bonito, no es como un animal que nace libre y bueno, vive para ser un castor, un caimán, él quiere ser, pero en realidad el que nace en cautiverio, en realidad nace queriendo ser, pues sí, eso, unos zapatos, un cinturón. Tú lo has visto, ¿no? Tienes un perrito, ¿no? Unas botas perrito de presidente. Tienen una misión en la vida, cosa que no claro tenemos los seres humanos. Un una amigo chamarra, así, tenía su caimán, sí. Uno tiene que buscarse su misión en la vida. En cambio, sí, estos animalitos ya no tienen que buscar ni nada. O sea, ya tienen, nacen con una misión. Hecho, sí, exacto, nacen, ya tiene su casita que dice Cuauhtémoc. Qué bonito. Ahí duerme el can, o alimentar, ¿no? La chinchilla, que cuando crece se vuelve un almohadón de plumas. Se vuelve un bistec. O el tocino. Ahora sí que el ganso, muy bueno para la almohada. Y para cuidar la casa, fíjate, mejor que el perro. ¿A poco? Más guardián. Mira, el ganso, sí, uy, una mina una vez me puso una correteada porque... ¿Y le chiflas o le graznas? No sé, ese es el chiste. Porque el perro curiosamente no chifla y uno le chifla para que venga. Ajá. ¿No? Porque uno diría, habría que ladrarle al perro. Pero no, uno le chifla al perro, entonces al ganso, ¿qué se le hace? Al gato se le hace... Como que se juntan los labios y se sopla a través de los dientes y hace, mientras se hace u y bu, más bien, como una especie de... Y por eso yo creo que a lo mejor no hacen caso los animales, ¿no? Porque cuando les habla uno en pato o en ballena... Responde, ¿no? Claro. Es importante, sí, la comunicación, es como una cosa de mimetismo para poder hacer empatía. Perdón, yo quiero hacer una pequeña pausa. La empatía se hace con los patos, ¿verdad? Sí. ¿Y con las ballenas patas, qué? La empatía es con las patas. Yo quiero hacer una pausa. ¿Qué les pareció lo que dijo la ballena? ¿Cuál? La ballena que le estaban preguntando que por qué se suicidaba. Como que se le iba el aire, ¿no? Como que no podía, no logró expresar. A mí me molestó que no fue muy clara la transmisión de lo que decía la ballena. Porque las ballenas normalmente cuando hacen... Pero sí, como ya estaba fuera del agua, a lo mejor cosa también del entrevistador, que la debió de haber agarrado justo antes del suicidio. Pero ¿cómo vas a saber que se va a suicidar una ballena? No se sabe antes, ¿no? Sabes cuando ya está ya ahí suicidada, digamos. Bueno, tenemos un corresponsal de la que huelga que sí está más enterado, está... ahí metido en el jugo, digamos, como se diría vulgarmente. En el jugo. ¿Cuál jugo? O sea, que está, ¿cómo se llama? Que estudia las costumbres de apareamiento de las ballenas jorobadas. Entonces está... Ah, las costumbres. Qué interesante las costumbres de apareamiento de las ballenas jorobadas. O sea, que está en el jugo. ¿Tiene que ver con sus costumbres de apareamiento el hecho de que son jorobadas? Yo no lo estudié, pero tengo el amigo de un compadre mío. Ah, mire, su compadre. Ah, mucho gusto. Que sí, claro. ¿Qué tal? Él tiene una novia. ¿Ballena? No, jorobada. Ah, jorobada. ¿Y eso tiene que ver por aquello del... De las costumbres del apareamiento? O sea, las ballenas jorobadas no se aparearán igual que las ballenas... ¿No jorobadas? Las ballenas azules. Por ejemplo, ¿las ballenas azules se aparean? Sí. Sí. Pero se joroban. También, ¿no? Se joroban, digamos, cuando se aparean. No, yo creo... ¿O no se joroban? ¿Cómo aparean? Le dice la ballena al balleno, ya no me estés jorobando. Cuando una ballena se joroba, es como que se inclina, se dispone a recibir al macho. Y luego, ¿la ballena gris es porque al balleno? Eso es agachado, güey. ¿Cómo joroba? No te jorobas para recibir, ¿no? ¿Y al cachalote? ¿Por qué el cachalote? ¿Esos son puros machos? Cachalotes. Las ballenas son puras hembras, ¿no? Y los cachalotes son puros machos y hacen el amor las ballenas con los cachalotes. Con el delfín. Digo, tienen costumbres de apareamiento. ¿O por qué nada más le sacan las ballenas y los cachalotes juntos? El esperma de ballena nomás es de cachalote, ¿no? El cachalote no se llama sperm whale en inglés, o sea, ballena de esperma. Sperm whale, el semen de ballena no son los camarones. Ándale, sí, cierto. Porque es normal, porque de unos son chiquitos. Entonces de la ballena pues tienen que ser, así que... Pero de cachalote ya habíamos quedado. Sí, sí. Hay unos camarones rojos, ¿no? No, esos son una especie aparte. Pero hay otros blancos, ¿no? Que son los que venden en frasco así ya medio para pomada y eso, ¿no? Ajá. Que también puede servir. La pomada es de camarón. No sabía que las pomadas eran de camarón. Siempre pensé que eran de leche. Es esperma de ballena, pero es como un camarón. No es exactamente un camarón. Es como un camarón, pero blanco. Una mezcla entre camarón y calamar. Blanco. Y por ejemplo, la crema Nivea, entonces, a ver, déjenme ver si entendí. La crema Nivea es de camarón y por eso es blanca. Y todo eso viene de la ballena, que en realidad es el cachalote, ¿sí? Sí. Que es un balleno, digamos. Y que por sus costumbres sexuales es jorobado. No, el cachalote no. Eso no. La ballena le sirve porque el cachalote tiene una boca muy grande. Es como Moby Dick, entonces tiene así monstruoso. Yo sabía grandote, que el cachalote tenía tenía dientes. Sí. Y en cambio, claro, debe ser así porque como ese hombre se tiene barbas, en cambio la ballena debe tener dientes porque pues es mujer. Y de la ballena es donde se hacen las cremas, porque son de mujer. ¿No? Ah, claro, las cremas son para las mujeres. Donde las ballenas, en cambio, del cachalote. Porque los hombres no usan crema, ¿no? No. Bueno, depende, hay unos que sí. ¿Cómo se llama este? Aquí en el Kilimanjaro habrá algunos, pero en la Ciudad de México los hombres no usan crema. Los que son metrosexuales, o sea que cogen en el metro. Tienen sexo en el metro. Y luego pues necesitan cremita. Tienen costumbres cremita. De apareamiento, porque hay que decirlo bien, tienen costumbres de apareamiento en el metro. Y necesitan cremita necesariamente después de eso. Entonces digamos que serían costumbres de apareamiento. Como las enchiladas. Underground, ¿no? O sea, no, bueno, porque también hay un metro, gente. Hay un metro que va por allá arriba. Y hay otro que va por allá afuera. Y hay metros que empiezan arriba, luego bajan y luego se vuelven a salir, por ejemplo. ¿Eso? Sí, sí. O sea, no todos son under. Hay under. Over. Overgrounded. Over. ¿Y eso es en inglés? Y en Puebla, ahí por el metro Puebla. Ah, allá. También puede ser en inglés, pero yo no hablo inglés. No, por inglés no, yo más bien lo he visto por Jamaica. Yo solo quería pensar, preguntarme. Oye, o sea, yo tengo una fantasía. ¿No más una? Yo una. No, pero ¿cuántas tienes? Una nomás. Una nada muy. Nada más una. Solo una fantasía, sí. Una. Qué triste. Una pequeñita, además, ni siquiera es una fantasía pequeñita, muy. Pequeñita, una pequeñita, fantasita. Sí. Ni siquiera creas que es. ¿Se dice fantasita o fantasitita? No. Fantasititita. ¿Cuál sería el? Fantasía. Querido Radio Escucha, si usted sabe cuál es el diminutivo de fantasía, márquenos al 0444-55555. Ay, ya dije muchos cuatro y muchos cinco. Sí. Bueno, celular 30544694. Parece secuencia de 30544694. ¿Ese es qué? Un pisa papeles que recibe llamadas. Que recibe llamadas. Por un momento pensé que estaba el robot aquí. Yo lo que decía era, eso, tengo una fantasía muy pequeñita. Ah, ¿no? Muy pequeñita. Pobrecito. No muy oscura. Ya, ¿La tienes? Muy pequeña. ¿Cómo que? Hasta aquí la tengo y se las enseñaría, pero... No, gracias. Ahí viene mi duda. Si yo, digamos, cumplo mi fantasía pequeñita, esta ridícula... Cúmplela. ¿Y luego me quedo sin fantasía ya? A ver, ¿cómo? Eso, sí, o sea, yo tengo un deseo, ¿no? O sea, como por ejemplo... Tener otra, por a ver, momento. A ver, vamos a tratar de hablar cada quien en su momento, porque no entiendo nada. Una, dos, tres. Yo lo que digo es que entonces, no hagas así, Lala, porque no vas a tapar a todos. Di algo. Ay. Algo. A ver, ya, pues, va. Si uno tiene un deseo, ¿no? Uno nada más. Uno. Sí, pongamos un deseo. No, y ese es que deseo lo cumples. Por ejemplo, mira, yo quiero tener mi bicicleta. Quiero si nada más deseo. Tienes un deseo, cuando lo cumples se te acaba y ya no tienes nada. Ya, ¿sabes? Tienes un hoyo, un vacío. Es por eso. Esa cruda moral, ¿me explicó? O sea, tú ay, ves a esa persona y dices, híjoles, ¿cómo le deseo? Porque ese también vale, ¿no? Como deseo. Ah, pero no quiero un deseo chiquitito. Bueno, como de 1.60 y cacho. Ah, bueno. Bueno, todo es relativo, ¿no? Sí. Bueno, entonces uno dice, qué deseo, ¿no? Y va y cumple ese deseo. Y resulta que el deseo cumplido, ¿qué? ¿A dónde se van los deseos cuando se cumplen? Uno a la mañana siguiente. ¿A dónde se van los deseos? Muchos meses, esa es buena, ¿eh? muchos días, muchas horas, mucho tiempo minutos, estuviste segundos. Tú disfrutando ese deseo, ¿no? Ajá. así tú ahí diciendo, ay, ¿cómo sería ir a pasear y el manosello y el ir y venir y el arriba y el abajo? Y un día, ¡pum!, se te cumple y eres feliz, tremendamente feliz. ¿Qué? ¿Y luego? ¿Y luego? Pero, ¿cómo que se te...? O sea, ¿qué se te cumplió? ¿Qué es que se te cumplió? No, no sé, la fantasía esa. Tú querías una bicicleta y ahí está, tienes tu bicicleta. O tú querías esa... ¿Se saben el chiste este del genio malévolo, no? Que cumplía todos tus deseos al pie de la letra, pero trataba de hacerte el mayor daño posible. Entonces uno llegaba y decía, yo quiero que el pene me llegue al piso, y ¡cuás!, le cortaba las piernas, ¿no? Concedido. O sea, es mala onda, ¿no? Claro. Mala onda, o sea, cumplir. Hay toda una prohibición de la fantasía. ¿Lo dejaba desangrarse o no? No, lo cauterizaba al mismo tiempo con su espada de genio. ¿Dónde habías dicho? En Arabia. ¿Arabia dónde queda? En el Oriente. ¿Arabia queda? Oriente. Ah, por ahí por el CCH Oriente. Más al Oriente, más al Oriente. ¿Andalucía? Más al Oriente. Entre Andalucía y la India, más o menos. Por ahí. Ajá. Por Oriente, ¿no? Sí. Okay. O sea, y los que no están en Oriente... ¿Pero la India no está en el centro del mundo? No, el centro del mundo ya lo explicamos muy bien. El centro del mundo no tiene identidad. El centro del mundo soy yo. Ah, o sea que nosotros estamos muy cerca del centro del mundo. Sí, por claro. Decir, sí. Aquí, en el... ¿Dónde centro estamos? Del mundo, en el... Aquí, en la ciudad de México. Porque además soy autosustentable. Esa es buena, autosustentable. Sí. ¿No? Así dice uno que lo cargaba, ¿no? En una literatura. Yo, por ejemplo, soy autosustentable. Sí, hay una comida que dice, por ejemplo, un aceite. Compras un aceite de oliva y dice 100% puro, dice en grande. ¿Eso qué significa? Que no es extra virgen. Ajá. Ah, ¿verdad? Cámara, que no, eso no sabía, ajá. Es novedad. Cosas si dice, que aprende si uno. Dice extra virgen, es extra virgen, ¿verdad? Pero no dice prensado en frío, porque si dice extra virgen prensado en frío, ese es el que recomiendan los doctores, por ejemplo. Cámara. Pero uno llega y dice, ¡ay, 100% puro aceite de oliva! Perfecto. Sí, pero ese no es. Dice aceite de girasol y en letras pequeñas dice... No, hay uno... De cártamo. Para atrás siempre hay uno peor. Dice aceite, nada más, ¿no? Claro. No dice, o sea, como que la mentira del capitalismo es no decir. Si no digo, no digo mentiras, ¿no? O decir otra cosa. Es, ¿no? como que tú dijeras, mataste a alguien y tú dices, daño colateral. No estoy mintiendo. No estoy diciendo que no. Pero tampoco estoy diciendo que sí. ¿Rico? Pero también la otra forma de mentir del capitalismo en este sentido es las etiquetas. Hay un boom de productos con etiquetas en su empaque que dicen, por ejemplo, autosustentable, amigable con las aves, sí. Comercio justo. Justo. ¿No? Comercio justo es como una vez yo estudiaba y decía que la onda partícula, decía que la luz es una onda partícula, o sea que es una partícula pero como con onda, ¿no? Ajá. Entonces, y uno decía, a veces cuando la miras de un lado se comporta como onda y a veces se comporta como partícula. Entonces, yo tenía una prima así. No, pues bueno, yo fui justo a una tienda de veterinarios donde no trabajaba tu prima, y no es que le esté diciendo a tu prima animal, uh-huh, en ningún momento, sino que ahí lo que yo quería preguntar por un gato perro. Y que decía yo, si lo veo con el ojo derecho es gato, pero con el ojo izquierdo es perro. Y el veterinario... Es como el comercio justo. Es como el comercio justo, que si lo ves con un ojo es comercio y si lo ves con el otro es justo. Es justo. Está bonito, ¿no? Fíjate que sustentable. Cuando lo ves de un lado es un auto y cuando lo ves del otro es un sustentable. Como el libre comercio. También ese es un buen una buena, ¿cómo se llaman esas paradojas? Paradoja, ¿no? Se llama mentira, se llama ficción, ¿no? Pero cuando oxímoron, sí. Eso como uno dice claroscuro. ¿Quién dijo? Oxímoron. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es claroscuro? Aguardiente. ¿Es una paradoja o...? Una palabra que contiene en sí mismo a su opuesto, digamos, ¿no? Como gato perro. Gato perro. Como comercio justo. Comercio justo. Presidente bueno, ¿no? Policía amable. Ajá. Son cosas que se niegan unas a otras. No puede ser. La policía amable, porque entonces no cumple su función de policía. ¿Para qué trae pistolas y va a ser amable? Exactamente, ¿no? Si su trabajo no es ser amable, ¿no? Sí, sí. Es eso. No estés manoteando porque en el radio igual no se ve. Sí, es que cuando se me atoran las palabras, a veces al hacer así, se desatoran. A ver, que el señor ese te dé unos golpecitos en la espalda, a ver si salen. Pues nadie nos dijo eso. Vamos, ¿a qué vamos? ¿Sí? Es perder el tiempo tener deseos pequeñitos. Me pregunto yo, sí, ya que sí, aquí. Sí, o sea, yo deseo mermelada. Sí, claro. No, venla a comprar. Sí, ay, desde, ¿no? Los, yo diría, los deseos pequeñitos, cúmplelos. Y los que no vas a cumplir, que sean muy grandes, ¿no? Sí, ¿no? Deseo... cambiar el mundo. Si tienes un deseo pequeño, cúmplelo. Y si tienes un deseo que dices, uy, no sé si lo voy a cumplir, pues uy, hazlo más grande. No lo hagas más chiquito para cumplirlo, sino más grande para no cumplirlo. ¿Eso está bien? ¿Qué es lo opuesto? Esta es otra duda que tengo que les expongo a ustedes que son tan listos, ¿no? Sí. Doctor, sí. Profesor. Doctor, licenciado, buenas tardes. ¿Cuál es el antónimo de fantasía? Antónimo era ese que decíamos amigo de... Es Toño, ¿no? Y de la, el, de la, el primo de las neuronas. ¿Memelas? Ah, no, de... mermar. Mermante. Mermado. Mermando. Mermando. Mermando, está buenísimo. Es el que quiere mermelada, ¿no? Yo sí conozco a varios mermelada, mermandos. Ah, por eso es de mermelando. Mermelando, mermando. Mermando la mermelada. ¿A qué iba? A eso de que... si... re... no, ya, eso, que si desear pequeño era perder el tiempo, que uno puede, justo, te aparece el genio. Por ejemplo, y te dice, tres deseos, te doy tres deseos, ¿no? Sí, sí. Y tu primer deseo, tú que eres un tipo listo, no puede ser, ¿cuál va a ser tu primer deseo? Pues deseo mil deseos más, ¿no? No, no, ese es el chiste que, yo lo que sabía es que en las mitologías, por ejemplo en la griega, no es en otras, porque... pero en la griega, que es la más extendida en nuestro triste continente, los... y en general los mitos, ¿no? Cuando te cumple alguien un deseo, un dios un deseo, es para prohibirte todos los demás. Es decir, cuando te dicen, tengo un deseo, ah, bueno, se te da ese deseo y después todo lo demás no. Si se te da el deseo de la sabiduría, se te quita el deseo de la persuasión, por ejemplo. Entonces, lo sabes todo, pero no puedes convencer a nadie, ¿no? Es típica de los mitos griegos. O el intercambiar un deseo por otro. Por ejemplo, eso de que deseo... ¿quién era? Odín. Se quedó tuerto, le dieron la sabiduría a cambio de un ojo. Ajá. Porque dijo, pues eso es de sabios tomar esa decisión. O sea, prefiero ser tuerto, porque ni quedo ciego, ¿no? Y al mismo tiempo ya soy sabio. Y ese es el rey, el que se refieren de los... ajá, el reino de los ciegos, el tuerto es rey, pues claro, porque que es tuerto porque cambió su... o ese que iba caminando y que se encontró con 100 hadas y les dijo, yo quiero ser el esposo de ustedes porque les hizo ahí no sé qué cosas, y que yo quiero ser el esposo de ustedes, y ellos le dijeron, va, pero somos muy celosas. Entonces pudo hacer ahí estar a sus anchas con las hadas, pero un día que se le antojó a una muchachona de su pueblo, llegó una abeja, lo picó en los ojos y lo dejó ciego. ¿Qué tal esto de que las hadas, por ejemplo, cada que alguien dice no creo en hadas, se muere un hada? ¿Eso es como un candado de la fantasía? Voy a matar 5 hadas. ¿Desde no creo en hadas, no creo en hadas, no creo en hadas, no creo en hadas, no creo en hadas? Ese es el problema. No, ¿puedo hacer un hada? ¿Puedo hacer que nazca uno? Creo en las hadas. Creo en las hadas. Todo esto lo sacamos porque Barry fue el que reveló ese secreto. Barry, el que escribió Peter Pan, ignorante. Barry. Barry, ¿cómo se llama? Bueno, solo sé que se apellida Barry, que es un sir. Y que lo mataron justo por eso, porque reveló el secreto este de las hadas y generó una masacre ahí de hadas, porque todo el mundo empezó a decir que no creía en hadas y fue un moridero de hadas. Antes nadie se le ocurría, ¿para qué diablos vas a declarar tú que si crees o no crees en las hadas? No, tiene ningún sentido, ninguna importancia. Solo hasta que se volvió importante no decirlo, es que la gente lo empezó a decir. Híjole, es que esa es otra cosa bien fea de las hadas. Pero digo que qué bonito candado para la fantasía. Tú te generas una invención del mundo, ¿cómo se llama eso? Un origen del cosmos. Una cosmovisión. Pero eso funciona para... cosmovisión, y le pones ese candadito. O sea, todo aquel que diga que esto es falso, como la gitana esta que decía, yo te leo el futuro. Ajá. Y veo en tu futuro que te vas, la vas a pasar muy mal, muy mal, muy mal. Y tu única salvación de ese futuro es que sueltes tu cartera y la dejes aquí encima de esta mesa. Porque si no van a venir un grupo de gitanos y te van a poner una madriza que no te la vas a acabar. Un gitano nunca te va a mostrar su mano izquierda, por ejemplo. Nunca. ¿Por qué? Porque sabrías quién es, cuál es su futuro, qué va a hacer, qué no va a hacer. ¿Qué comió? Entre gitanos, ¿cómo se llama de verdad? Entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? No, no. No, no, porque nos adivinamos el futuro y es terrible, porque ¿cuál? Y entonces nos acaba la esperanza y seguimos gitanos tristes. Pero esto es la fantasía, no puede acabar triste, muchachos. Tiene que una cosa. ¿Ya está acabando? Ya casi. Se acerca. No, todavía vamos a regresar a las 10 de la con noche, la ¿no? felicidad, ¿no? La felicidad como fantasía del como futuro. Como fantasía, sí. Y al fin, lo que estamos tratando de establecer es que hay un monopolio de la fantasía, como hay un monopolio de todo. Y así como hay que tomar las fábricas y usarlas para todos nosotros, y tomar las casas y las avenidas para caminar, y tomar la ciudad para usarla y vivirla y disfrutarla, y tomar todo eso, y tomar mucha agua, por lo menos 2 litros diarios, además de eso hay que tomar y apropiarnos de la fantasía y acabar con ese monopolio tan, pero tan feo. Sí, yo que le he leído mucho de psicología, puedo decir que está muy feo. Horrible. Horrible. ¿Y ahora? Sí. Porque usted no lo pidió. No. Vamos a usar nuestro teléfono mágico. ¡El teléfono mágico! Es un teléfono que tenemos para hablar con celebridades del más allá. Ah, ¿no es un teléfono para hablar con magos? No, no. Hablamos con el señor. Gente que esté en el más allá. ¿Allá dónde? En el más allá de la muerte, pues. O sea, más allá de la vida. En el más allá de la vida. El Coriander no, porque es un personaje. ¿Quién es? No, no. En este caso que es un programa sobre la fantasía, podemos aprovechar para hablar sobre con algún personaje fantástico, ¿no? Por ejemplo, Heidi, no sé. No, el señor Rourke. El teléfono mágico solo sirve para hablar con celebridades. Con Papá Pitufo. Que están en el más allá, o sea, celebridades muertas. Con Papá Pitufo. O sea, es mágico, pero no es tan mágico. No es tan, sí, exacto. Papá Pitufo no está muerto. Además, ¿qué le vas a preguntar a Papá Pitufo? ¿Ya vamos a llegar, Papá Pitufo? ¿Qué tal que hablamos con Platón? ¿Qué tal, Platón? ¿Qué tal que hablamos con Platón y entrevistemos a Platón sobre la fantasía? Por el rollo este que tiene Platón de que la realidad no es la realidad, sino que solo son sombras de... ¡Sombras! De las ideas, ¿no? Que eso es lo que ocurre realmente, lo que pasa en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no le hablamos a Platón? Además, él es el que hizo lo del amor platónico, estaría chido preguntarle cómo ve. Ok. Bueno, ¿qué tal, señor don Platón? ¿Cómo sí, está? Buenas tardes. Ahora habla como yucateco. Es que acá en el sur del Mediterráneo, nene, se habla muy así. Ah, qué bien. Oiga, don Platón, quisiéramos saber algún par de cosas. ¿Quién no, nene? Todo el mundo busca conocimiento. Oiga, ¿cómo se le hace uno para salir de la caverna esta que decía usted? Ah, qué caray. Madre, nene. Madre, nene hermoso. ¿Cuál caverna? No, no decía usted, maestro, en uno de sus libros que uno vive en una caverna y que la realidad son sombras nada más y que hay que salir de la caverna. ¿Cómo hace uno para eso? Ah, muy fácil. Tú deja de comer 40 días y saldrás de la caverna, hijo mío. Y llegarás. Por eso, y Sócrates decían que era su... Mi maestro, sí. ¿Sí existió? Claro, le voy a pasar a mi maestro Sócrates un momento. Ah, muy bien, sí. ¡Maestro! Madre linda hermosa, soy Sócrates, soy maestro de Platón. ¿En qué puedo servirle? Hablan, híjole, es como sorprendente. Sí, parecido. Hablan muy parecido. Seguro que es usted. Soy otro, no soy el mismo. ¿Y se acuerda que platicábamos hace rato de eso de las sombras y qué opina usted de eso? Pues lo más o menos similar, ¿no? Que uno, para dejar el mundo de las sombras, debe de dejar... ¿Y cómo sabe eso que habíamos platicado si no estábamos platicando con usted? Porque, a ver, voy, lo consultaré con Platón. ¡Yo! Sí. Hola, bueno. Soy Platón. Ajá. ¿Tú? Bueno, bueno, pues hasta... No, pues vamos este, a colgar aquí con... Hasta luego, ¿eh? No, adiós. Hasta luego, bye. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere y cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde, a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue. Con quién estás? Dile que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Que le quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño y que dan pena, que se acaba por llorar. ¿Qué huelga presenta? Entrevistas del reino. Bueno, estamos aquí en la perrera municipal. Hay muchos, bueno, como natural, muchos perritos. Vamos a hacerles una entrevista a uno de ellos. Yo sé hablar perro, así que no habrá ningún problema. Buenas, buenas tardes, señor perro. Buenas tardes, yo quiero preguntarle, si no es mucha molestia, dígame, ¿qué se siente estar preso político aquí en la perrera? Para esta perra vida, ¡qué huelga radio! 102.9 de su FM. El marqués de Sade, por ejemplo. Ajá. Tenía. ¿Quién era el marqués de Sade? Un noble francés. ¿Qué tiene? ¿Qué año? El año de la Revolución Francesa. El 1780. Ajá. Él empezó a escribir antes de la Revolución y después de la Revolución. Ahí el detalle que la época del terror, la Revolución Francesa, al único el noble que perdonó fue al marqués de Sade. Ya en 1889 se habían echado a todos, a todos menos a todos los aristócratas, menos al marqués de Sade. ¿Y por qué? ¿Por qué se habrá salvado este tipo que lo que hizo fue? ¿Qué hizo el marqués de Sade? Unos libros bueno, varios de ellos son muy famosos, como 120 días de Sodoma, Julieta, Julieta o El vicio ampliamente recompensado se llama, o Justín, o La castidad, La castidad o La virtud, dice. La virtud, ampliamente golpeada, una cosa así. Una cosa así. Bueno, y de este tipo, ¿no? El Marqués de Sade, viene la palabra sadismo. ¿No? Que es algo así como el y placer en el dolor. ¿Masoca? De otro, Anton Mazok, pero esa es otra historia también muy larga. El caso es que este conde, el Marqués de Sade, que se dedicó a contar atrocidades sexuales. Bueno, ¿quién soy yo para decir qué cosas atroz? No, tú no eres nadie para decirlo. Yo solo digo que se la pasa relatando distintas aventuras sexuales, la mayoría de ellas no consensuales, y como si los hicieran los nobles, sobre todo eclesiastas, como si fueran pederastas los curas y violadores. ¿Siguiendo con el tema como Marcial Maciel? Algo así, pero hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuántos años lleva la iglesia? Más de 2000, ¿no? La iglesia católica, pues, bueno, menos de 2000. Quítale 300 años. La iglesia católica se fundó por ahí del 600. Bueno, se supone... Entre 400 y 600 se empezó a... Se supone que no, ¿no? Se supone que yo sí fui al catecismo y se supone que la hizo este viejito adorable, San Pedro, ¿no? O sea, luego se murió Jesucristo. Ok, entonces desde 1700, finales del 1700, uh-huh. O sea, del siglo XVIII. Uh-huh. Sí, bueno, él ya contaba de todas estas cosas. Y él las contaba, pero porque ¿dónde las había visto o él nada más se las imaginaba? Pues él decía que se las imaginaba, pero la cosa es que lo metieron a la cárcel. Él decía que se las imaginaba. Ah, ok, eso es... Es importante, decía, ¿no? No, esto es fantasía. Esto es fantasía. Ningún animal fue maltratado en la filmación de esta novela. Exacto. Así empezaba, ¿no? En la filmación. En la filmación. Y, pero los hijos del Papa, pues, son también ficticios, pero el Papa, pues, es re que te enojó. Cuando notas el sin que dimos. Es broma. Y, ¿por qué no me estoy riendo? Decía el Papa, ¿no? Sí. Como esa que le dijeron de que... Le hicieron la prueba y le dije, oiga, felicidades, está embarazada. Y quiere que se suicide el cura. Sí. Ah, sí, para quitar el hipo, ya lo hablamos en otro capítulo. Bueno, el caso es que este Marqués de Sade, pues lo metieron a la cárcel por andar de fantasioso. Por andar estuvo. De fantasioso. No, pero es que eso es lo más extraño, claro, ¿no? Las fantasías también deben ser reprimidas, como el Gran Hermano. Las fantasías son las que también deben ser reprimidas. Eso es lo que estás diciendo. O sea, exacto. En realidad es una fantasía. Él estaba diciendo, pero es una fantasía, esto no es verdad, es un libro. Y así como alguien puede inventar que hay un güey que mata 800,000 con un arma, él puede inventar lo que él quiera. Claro, sí. Y ponerlo en un libro. Que las monjas, además de hacer rompope, baten huevos. Por ejemplo, ¿no? Ahora sí que claro. Con más huevo el rompope y le empieza a bater más fuerte. Y le metió, ajá, ¿no? Y la cosa es que pues algo le ha de haber picado, algo ha de haber chispado en el ánimo de las eclesiásticas autoridades de esa época, porque a la cárcel sí fue. Eso está documentado y todo, probadísimo. Pero, ¿los que lo arrestaron eran los revolucionarios? No. Los conservadores. Sí, al contrario. Y los revolucionarios dijeron, este es buen pedo, este es de los nuestros. Es que parece que... Tremendas orgías que ha de haber habido en la revolución, ¿es lo que estás queriendo decir? Sí, no, porque además imagínate lo de haber sido uno de estos revolucionarios y estar leyendo en cómodas entregas de pornografía bastante pesada para la época. ¿No? Incluso para nosotros, ¿no? Sí, incluso para uno. Bueno... A Pasolini, famoso director italiano, lo asesinaron por montar 120 días en Sodoma, ya... ¿Lo asesinaron? Por eso. Ya en el por siglo XX. ¿Y esos que lo hicieron se asesina y se lo comieron? No, llegó la mafia siciliana de allá de Sicilia. Ah, no, de Cecina. No, y lo... Ah, entonces lo siciliaron. Lo... como... Ejecutaron. Ejecutaron. Algo así como lo que lo inmolaron, pero no... Con mole. Pero no con mole, sino lo inmolaron a balazos. Vámonos. O sea que lo impregnaron. Pero a ver, cuéntenos de... Es muy raro porque mira, la cosa es que si uno lee las cosas del Marqués de Sade, él se la pasa asegurando su teoría, pues, es que no hay nada antinatural en las relaciones sexuales, ¿no? Un poco dice Dios no importa, un poco bastante, y de muchos tonos y de groserías de bastantes tamaños que harían sonrojar a muchas personas. O sea, que incluso aquí en esta radio no se pueden decir. No voy a andar diciendo, porque ¿para qué voy a andar ofendiendo a la gente? Usted busque ahí en internet Marqués de Sade, están sus obras completas, y lea todo lo que usted considere necesario leer. Claro, pero digamos, ¿podrías poner un ejemplo, digamos? Sí, podríamos decir que dice, los niños que estén ahorita escuchando se tapen sus orejas y voy a dar un ejemplo. Otro lado. Por ejemplo, hay los 120 días de Sodoma, la historia es de un grupo de libertinos, como les llamaba el Marqués de Sade. Él mismo. O sea, sus personajes son los libertinos, los que se dedican a dar rienda suelta. A divertirse. Ajá. Y que se dedican a secuestrar niños y niñas, y ahí retratan, describen, ¿no? Muy puntualmente cada uno de los niños que secuestran de sus padres. ¿De qué edades? Pues van de los 8, 9 años hasta los 15, 17, por ahí, ¿no? Ajá. Y bueno, les, entre otras cosas, por ejemplo, los sumergen en enormes ollas de mierda, de caquita. Caca. Claro, porque eso es erótico. Porque eso les gusta, sí. No les prohíben ir al baño más que con ciertos permisos, y los castigan a golpes, y les cosen, por ejemplo, los labios de la vagina para que no puedan orinar. Cosas por eso así. Lo del sadismo. Sí, sadismo. O sea, sí es bastante punk, ¿no? Sí. Con amputaciones, pero y no mutilación. El happy punk. No. Happy se había punk, muertes no. Y... O sea, The Clash se queda corto. Sí. Pero todo el tiempo, lo que el Marqués de Sade está queriendo decir en en su subtexto, es que lo máximo en esta vida es el placer, o sea, el darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo pide. Y si tu cuerpo pide... Muy a pesar de darle en la madre a los demás. Claro, sí, o sea, si tu cuerpo pide ponerle en la madre a los demás, tú déjalo fluir, mi hermano, ¿no? Y si el otro se encabrona y te da en la madre... Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Que la gente se encabronó bastante con el Marqués de Sade y lo metieron a la cárcel, a una cárcel bastante más punk, no happy, sino punk, que la que sacan en Hollywood, porque salió ya hace poco una versión muy, muy soft punk. Pues clasificación B. Marqués de Sade, clasificación B. Agárrate con la represión. Que sí. Otra cosa que cortar. Acabó feliz, ¿no? O sea, chale, ¿no? Bueno, lo interesante es que él estuvo en un manicomio de esa época, ¿no? Los manicomios de ahora son muy feos. Imagínate entonces, ¿no? Sin drenaje y agua corriente. No, pues lo único que han cambiado es que hay más drogas en los manicomios de hoy en día, ¿no? No, bueno, y más amables que los electroshocks, ¿no? Ay, ¿hace cuánto los dejaron de usar? ¿Los electroshocks? Sí. ¿No los han dejado de usar, güey? No. Para ciertas cosas se siguen usando. Se sigue usando el baño de agua fría. Sí. Y las para los locos, sí. Incluso hay fotos, en esas fotos de septiembre. Hay uno que se metió ese rollo hace no mucho tiempo, debe estar por ahí. Que tiene unas fotos que agarra. Yo pasé hace poco por la Clínica Florida, que está ahí... Por los viveros de Coyoacán, en unos callejones así bien feo que está ese lugar. Bueno, pero el caso es que el Marqués de Sade, que se la pasaba diciendo que el placer era el máximo valor moral a perseguir, cuando lo metieron en el manicomio le dijeron, bueno, retráctate, ¿no? Ya no escribas, no publiques, di justo eso, que todo es fantasía, y deja de hacerlo. Ajá. Y te sacamos de la cárcel. Y no quiso. Y se volvió un mártir de la libertad de expresión, digamos, ¿no? Como el de Hustler, ¿no? De la película. Exacto, el de el Larry Flynt. De la película del de la revista. Exacto. De la película. Exacto, así. Es un rollo, o sea, lo del Marqués de Sade es un cuate que bueno, quiere... Larry Flynt ganó mucho dinero, ¿no? Sí. Hustlers, ¿no? Este no, este... No, el Marqués ya lo tenía. Sí, no, pero... Sí, era marqués, ¿no? Sí, exacto. Sí, no vas a defender un marqués. No, es que lo hizo por arte. Ah, no. Por la misma razón, o sea, justo la burguesía o la corte y toda esa bola de hijos de su pinche madre, justo en lo que se pasan todo el pinche día es en el arte. Claro. Pues no son pendejos, por eso están todos gordos, porque uno de los artes más chingones que hay, ¿cómo se llama? Comer. Comer, cabrón. Sí. No, pues sí. ¿Pero qué comen? ¿Lo sano? Porque los más ricos comen más sano, ¿no? Los más ricos comen más porquerías. Y más rico, o sea, más sabor. Comen más rico. Ahora, hay una cosa... A eso creen, porque luego están bien mensos. De este sistema que te vende, o sea, la civilización occidental ha vendido por muchos años la idea de que ser feliz es la opción, o sea, que uno debe de tratar de ser feliz siempre. Sí, y, ¿no? Espera, déjame desarrollar. Yo quiero ser feliz y bueno. Y hay hordas de güeyes que te están choreando y motivadores existenciales y cursos y aquí libros de superación personal y demás. Y la misma ala científica del sistema, pues las facultades famosas e importantes para el sistema capitalista, han presentado unos informes donde dice que no, que el ser feliz siempre a lo que lleva es que a la destrucción. Alguien que siempre está feliz no quiere cambiar las cosas. Alguien que siempre está feliz es conservador, no quiere que cambien porque está feliz. No quiere mejorar porque ya es feliz. No va a comprar más cosas, no va a producir. O sea, si la, está mal ser feliz. La he vivido engañado toda mi vida. La felicidad contrarrevolucionaria, hombre, la felicidad. Agárrate, eso está peor que lo de Sodoma. Lo que dicen los estudios es que el estado ideal del ser humano es una ligera tristeza, la melancolía. Ajá, melancolía que te mueve a ser feliz y que te lleva a cambiar el estado de las cosas, a cambiar tu entorno. Pero cuando eres feliz, mejor suicídate. Cuando eres feliz ya es como llegar a la montaña y no tener que bajarla. Bueno, Simón de Beauvoir decía que la gente feliz no tiene historia. Pero para eso está el mundo, ¿no? No, también Borges el mundo, decía... Pero también está el mundo para... No es mundo, sino el mundo. Edmundo, el hermano de... Ah, del primo de Membrete. De mi hermano. No, mi hermano es otro amigo. Ese es otro, mi hermano. Pero entonces estaba Membrete, ¿no? ¿Quién estaba? ¿De qué estábamos? De la felicidad. Ah, de la fantasía. No, de la felicidad. Y también es... Ah, pero la felicidad, no, uno la tiene por un poco tiempo y luego solito... Es como, mira, yo ya que estamos hablando de la dominación y todo esto y de la felicidad, está el ejemplo de Harry solita Potter. Se quita. No tienes, mira, que preocupar más, por eso. Más solita básico, se va. Más básico que Harry Potter. No Disney. Acuerdo, ¿no? Disney. El imperio así en su máximo. Ay, uy, felicidad. Caballo. Igual a Disney. Bueno, sí, a ver. Disney. Todas las historias de Disney, lo que te venden es felicidad. O sea, que si tú tienes una relación monógama con una persona por la cual sufres, al final vas a llegar a ser feliz por siempre. Y entonces el sistema te vende las muñecas y la ropa y la película y todo para que continúes con ese estado de felicidad. Pero no te está vendiendo ahí la idea de que consumiendo vas a llegar a ser feliz. Sí, porque se acaba. Pero la intención es mantener a la gente feliz. Entonces, como se acaba, es efímera, te lo van dando con productos sucedáneos que puedes comprar, ya sea en comida, bebida, estatus, no sé, status. Juguetes, estatus, ¿no? Y la idea es siempre mantenerte feliz, pero el mundo no es feliz, ni es triste, el mundo es, pues, o sea, los hoyos negros no son mala onda, pues, o sea, claro. ¿No? Un temblor no es... No queman mal pedo. El terremoto no era en contra de Rodrigo, pues, o sea... ¿No? Era un terremoto y ya, y le tocó... Pues el mundo es, y nos venden la idea de que hay que estar feliz, y de eso se engancha el capitalismo, el consumismo. La onda es que... curioso, porque a lo mejor tiene que ver con eso de la doble moral, porque también te venden todo un culto al sacrificio, ¿no? Pero al final capitalismo. Vas a ser feliz por siempre. Por la Pero eternidad. Tienes que empezar desde abajo. Es otro de los mitos del capitalismo, ¿no? Que el que se esfuerza mucho, de premio al final va a tener... algo. De nota de oro. Sí, y ni madres, ¿no? O sea, uno puede ser barrendero toda su vida y ser barrendero nomás, ¿no? O sea, ser albañil y aniquilarse en las construcciones y nunca salir de ahí. O también el sistema te vende un poco la fantasía esta de que todo mundo puede ser especialista en lo suyo. Y que no importa el trabajo, no importa lo que haya que hacer, tú puedes lograr que eso sea... una cosa maravillosa. Eso que te decía tu papá, ¿no? Sé lo que tú quieras, yo, pero sé la verdad, el mejor. No he conocido Simba. A nadie que haya su deseo de chavito sea: yo de grande quiero dedicarme a destapar el drenaje profundo del Distrito Federal. Ah, a mí me encantaría. No creo, ¿no? O sea, y menos en las condiciones aquí. Aquí no hay trajes, pues, es con chanclas. No, así, desnudo, claro. Sí. Qué rico. Leí un libro que se llama Los 120 días de Sodoma y dije, yo lo que quiero ser es limpiador de tubería. Sí, de drenaje profundo, pero a un natural. Sí, porque estamos en la onda orgánica y sustentable. Sí. Cero plásticos. Sí. No, o sea, hay trabajos que nadie quiere hacer. O sea, hay trabajos que se tienen que hacer. ¿Tú los quieres hacer? No, o sea, justo no. Sí, no, no hay trabajos que no. Yo creo que no conducen a ni a nadie. Nada. Que hagan así, que ni nadie los quiere hacer. Por eso pagan, sí, por hacerlos. Tenderles, ¿no?, la cama a los burgueses. Para nadie lo quiere hacer. No. ¿Tú lo quieres hacer? No, la neta no. Ah, ¿y entonces quién lo quiere hacer? Nadie. Por eso tú lo quieres hacer. No, yo no. ¿Quién lo quiere hacer? No entiendo. ¿Quién es otro, pero no vino? Te estoy diciendo quién lo quiere hacer. Es que se te parece mucho. Por eso yo decía que nadie lo quería hacer. A ver, llámalo. ¿A quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Hola, soy quién. ¿Qué carajo? No es cierto, yo soy quién. ¿Qué parecido hablo a quién? Soy mi amigo de nadie, sí. O mejor tráete a nadie. Ya regresé, soy nadie. No, o sea, precisamente la idea esta de un soma y la posibilidad de mantenerte siempre en un solo estado de conciencia, que es el de la felicidad, desmoviliza a la gente. Por eso es que regalaban LSD en las protestas contra la guerra, claro, de Vietnam, ¿no? El inmediatismo en la felicidad, podríamos decir. Sí. Porque lo malo de criticar una palabra como la felicidad es que criticas miles y miles de conceptos añadidos que no todos son. Oye, la idea de que la felicidad es algo inmediato y eso, que ¿no?, es comprable. O sea, exacto. O es colectivo. Como la tierra, no se puede comprar. Y es una cosa absolutista, es decir, la felicidad viene en una caja y hay miles de cajas. No importa qué caja agarres del súper o qué lata de frijoles, todas traen la misma felicidad, ¿no? Y hay cosas que no son así, ¿no? Que justo si hay miles, no. Hay una que te va a dar la felicidad y las otras 999, no. No lo son. Es que sí, también, yo lo que concluiría, sí, que está esta cosa colectiva y esta cosa individual, ¿no? Está la fantasía muy particular del amigo de un primo de mi compadre que tenía el rollo con una prima, una cosa ahí. No viene el caso. Ajá, ¿no? Con mi hermano. ¿No? La fantasía esta suya, muy guardada, muy eso que te produce a veces felicidad, a veces angustia, a veces angustia. Tristeza, dolores, la otra. ¿No? Pero hay una cosa colectiva de la fantasía que tiene una agenda, ¿no? Está marcada en el calendario, no depende de ti, sino que como es Navidad, entonces es momento de estar felices. Y ahora es Cuaresma y es momento de entristecerse, y ahora es momento de ir a una marcha que no es de fiesta, sino de lucha y de protesta. Rituales. Y es momento de estar sufriendo, ¿no? ¿Me explico? De arrodillarte y lastimarte las rodillas, en fin. Rituales de... De toser un poco, ¿no? De jalar el pinche toque hasta que te quede la garganta viva y tosas, ¿no? En fin, rituales, sí. Que no todos persiguen la felicidad o la tristeza o el placer. Además tienen reglas bien estrictas. Y así, no dependen de uno y son colectivas. Son en tal fecha y, por ejemplo, la Navidad no solo está en tal fecha. O sea, casi que hay que comer ciertas cosas de ciertos colores, con ciertas luces, a cierta hora, comprar ciertas cosas y hacer un cierto ritual, y tiene que haber un chingo de caractería, casi que un árbol tiene que haber, y que sí, no, güey, un momento para regalos, un momento para cenar, y que los calzones rojos puestos, y que luego tienes que salir a dar la vuelta con maletas, un calcetín, la chimenea, hijo, ¿no? ¿De dónde saca uno la chimenea? El mundial de fútbol, que el boleto, el hospedaje, que a quién le vas, que la camiseta, la mercancía oficial, que el dedo ese grandote, que el escándalo, que con quién te vas a juntar, la güera esa que te dice que yo voy contigo, la televisión, en fin, nombre, si seguimos así, No paramos. O sea, ¿no? Sí, que como conclusión entonces, podríamos decir no, que... No, pero todavía no acabo mi conclusión. Que esa fantasía colectiva es la que... Donde se ejerce la dominación, ¿no? Esa es la que trata de controlar... aquel que ejerce el control, en este caso el capitalismo, ¿no? El capital, a base de controlar justo rituales muy importantes y muy colectivos como la quinceañera, la boda, el la graduación, el bautizo, sí, cosas que tienen que ver con la religión, pero también con la producción, ¿no? Con tu primera quincena, ¿no? ¿A poco no es? El examen profesional, el aumento, que seas uno, eres joven a hombre, el trabajo, ¿no? Este que es otro mito del capitalismo, eres independiente. Sí, ¿de qué? La autosustentabilidad del ser humano. O sea, yo tuve... El fakir que le dicen. Claro, ¿no? O la independencia es como esta novia que yo tuve y que yo me le chaqueteaba encima para que viera que yo era independiente todo el tiempo, ¿no? qué oscuro. Querido Radio Escucha, una de las conclusiones a las que podríamos llegar es que hay que tener cuidado en qué fantasías se traga. Está padre la fantasía, pero hay que sospechar de ella. Hay que sospechar, sobre todo si no, uno no tiene derecho a participar en ella. Si uno no puede cambiar esa fantasía y esa no es una fantasía que te permite jugar con ella y cambiarla, ya no tiene chiste esa fantasía. La fantasía no sirve. También una fantasía que te dice que es toda nueva. No es cierto. Tampoco, no es cierto. Es falsa. Es una mamada de fantasía. Y luego, ¿qué más? ¿Otra conclusión? Nada más que estoy contento y triste, ¿no? Contento de que hayan salido los compas, por ejemplo, del penal de Molino de las Flores, que salió ya bastante. Doctor sí. Guillermo Selvas y su hija y varios, no pues, todos. ¿No? No todos, no, hay varios, hay Nacho del Valle, 60 y tantos años le dieron y ahí van a seguir. ¿Y es el único? No, hay varios, me da pena mucho no saber los nombres exactos de quienes siguen presos y quienes no han salido, y bueno, pues presos políticos hay un montón, ¿no? ¿Qué decían los cerezos? ¿500? ¿600? Pues son un titipuchal, y la verdad es que deberíamos sabernos, por lo menos sabernos los nombres, ¿no? Claro. Más o menos. En fin. Sí, aunque 600 nombres son muchos nombres. Son muchos, sí. También para sabérselos. Sí. Digo la verdad. El caso es que yo pensaba en estos amigos, les mando muchos saludos, y pensaba yo justo si habrá sido 2 años, ¿no? Se echaron en el tanque, y que si la fantasía habrá sido una manera de atravesar esos 2 años. Ha de ser horroroso estar en el pinche bote. Es horroroso, sí. Y eso, estar pensando que afuera la lucha sigue y se continúa y el plantón y hay un montón de apoyo. O estar viendo que no sigue y que se pasguatean y que los compas tienen que ir a trabajar. Esperando y que la cosa se enfríe porque ahí a lo mejor sí te sueltan. Sí. Y triste, ¿no? Putz, y pagar fianza, ¿te imaginas qué coraje? No, no queremos acabar con conclusiones tristes, esto está mal. Ah, ok, sí, perdón. Sí, no, nada más era que yo quería decir que qué bueno que salieron de la cárcel, que eso es lo bonito. Ah, eso sí estuvo bien, ¿no? No. Sí, eso está padre. Tristes fuera, tristes pero libres. Exacto, pues sí, ya se nos quitará la tristeza. Ya lo dijo aquí mi querido Garry. La tristeza me la quito yo solito. Ustedes denme la libertad, ¿no? Sí. Yo digo que sí hay que perseguir la felicidad, pero no esa felicidad idiota, inmediatista. Y justo a veces, para que la felicidad sea una felicidad que valga la pena, hay que esforzarse. Un minuto de felicidad puede costar un buen rato de trabajo feliz. ¿Sí? ¿No? ¿O no? ¿No? ¿Sí? ¿Quién sabe qué dije? Pero lo dijiste bien. O sea, que la felicidad hay que trabajarla. La felicidad es de quien la trabaja. Esa chingada madre. Que eso. No es lo mismo felicidad, que felicidaje. Felicidaje, exacto. No es lo mismo igualdad que igualaje. No es lo mismo libertad que libertino. No. Exacto. No es lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque Libertino es el amigo de Mermando. De Membrete. De Membrete. De Membrete. Y de Mermando. Y que eran prima de la prima de Dolores y las neuronas, ¿no? Claro. No, las primas eran las neuronas y Dolores era la hermana. Y la cuñada de Mermando. Pero, que a su vez tuvieron. Pero no se llamaban las neuronas, se llamaban las persianas. Las neuronas era el grupo de su, el nombre de su grupo de rock. Ok. Y esos son los que tenían unas costumbres de apareamiento parecidas a las de la ballena jorobada. Sí, claro. Sí, de... Y unas persianas de colores, ¿te acuerdas? Ay, las persianas de colores, tan chulas ellas. Bueno, pues, bye. Ha sido un placer, muchas gracias a todos ustedes que nos llamaron, nos mensajearon, nos consintieron con estos envíos de malteadas, ¿no? Buenas las malteadas de hora. A mí me tocó la más rica con todo. Yo la verdad estuve encantado con mi chilito relleno que me mandaron. Muchas sí. Gracias. Sí. Yo tuve que rechazar el chilito por la langosta. Yo la verdad sí, me tienen prohibido el marisco, pero la langosta nunca la rechazo. Yo, la verdad, estoy muy satisfecho de estar acá en el Kilimanjaro transmitiendo para la Que Huelga Radio desde el Kilimanjaro hasta allá donde están ustedes en el sur de la ciudad monstruo al 102.9 del FM. Uh-huh. Y si no, que me caiga un rayo. Y salgan honguitos. Ahí está. Y que salgan honguitos. Honguitos. Que se aparezca un tiburón. Tiburón, tiburón. No se apareció. Tiburón a la vista. Eso es prueba de que decimos la pura verdad. Hasta la vista. A ver si sale. Querido y maltratado radio escucha de la Que Huelga Radio, ha sido un placer ocupar sus orejas todo este tiempo. No pudimos tratar apasionantes temas como la extinción de los mayas, los distintos tipos de cáncer, las conductas sexuales del lobo gris, las enfermedades mieloplásicas, lo que le pasó a mi prima Laura, de dónde vienen los extraterrestres y lo que le pasó a mi prima Laura, por qué mi prima Laura se llevó a los extraterrestres, o viceversa. Y todo esto podrá usted verlo en la próxima... ¡Asamblea Anterior!